aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hoy es 21 de marzo de 2017. Hoy, aquí La Voz de Europa va a ser, pues, más La Voz de Europa que nunca. Vamos a hacer casi un especial de esa declaración de guerra, se podría decir, que Turquía le ha hecho a Europa, y analizaremos la actualidad, este presente de Europa y, sobre todo, ese futuro que se presenta bastante problemático. Así que, en esta introducción, pues, voy a comentar brevemente la situación interna nacional de España, que también al mismo tiempo y a la vez que Europa, pues también cada vez es más problemática y desde luego que no pinta nada bien. Tenemos una partitocracia en la que no se salva ningún partido. Ahí está ese Partido Socialista en crisis y con una serie de candidatos, cada uno peor que el anterior. Ahí está el señor Pedro Sánchez dispuesto a montar un Frente Popular izquierdista, separatista, reconocer a Cataluña como nación y prácticamente iniciar un proceso irreversible de balcanización de España. Por otro lado, tenemos a Susana Díaz, que es la que se nos presenta como el sector pro España y patriótico del PSOE, pero nada más lejos de la realidad. Esta señora acaba de aprobar en el Parlamento andaluz una ley de la memoria histórica todavía más radical de la que hizo Zapatero, en la que califica los crímenes, lo que ellos llaman los crímenes del franquismo, como crímenes contra la humanidad. Ha sido bastante curioso que haya coincidido esta votación en el Parlamento andaluz con el descubrimiento, aunque realmente ya lo sabíamos, pero se ha confirmado de que esas elecciones de febrero del año 36 fueron directamente fraudulentas y fueron falsos los resultados. Por lo tanto, esa supuesta legitimidad republicana que se habría roto en julio del 36, pues no fue tal. Incluso aunque la votación hubiera sido real, ese golpe de Estado que el Frente Popular dio durante la primavera del 36 ya valdría para deslegitimarlo. Pero es que, como os comento, pues todavía peor, se confirma que aquellas elecciones fueron falsas. Por lo tanto, esta ley de la memoria histórica directamente es falsa y tiene un origen falso. Además, la misma Susana Díaz, que no es que defienda a España por un sincero patriotismo, sino que tiene intereses bastante más egoístas. Ella tiene miedo de que en una reforma constitucional pactada con separatistas, pues ese dinero, esas transferencias de unas regiones a otras, puede dejar de llegar a su región, y eso le puede provocar pues problemas económicos. Y además es una señora que, como el PSOE durante los últimos 40 años, defiende esa Andalucía proislámica, defiende que ese Blas Infante, ese masón separatista y antiespañol, sea el padre de la patria andaluza, así que ni ella ni su partido pueden tener ningún sector pro España. Ese partido, el PSOE, financiado y creado por la CIA americana hace más de 40 años, y evidentemente con el dinero venía el manual de instrucciones para balcanizar y para destruir España, que es directamente lo que ha hecho. Los hijos del PSOE, que serían Podemos, pues siguen en su línea. Dicen que están para actuar contra las emergencias sociales, y ahí vemos lo que están haciendo: pedir que se dejen de emitir las misas en televisión española porque las misas incitan al odio contra las mujeres y los homosexuales, según ellos. Por lo visto, la religión islámica que ellos tanto defienden, pues no incita al odio contra las mujeres, ni contra los homosexuales, ni contra nadie. Esa religión en la que la mujer vale la mitad que un hombre, en la que la poligamia está permitida e incluso que el hombre golpee a la mujer está permitida en determinadas circunstancias. Al mismo tiempo, otra emergencia social, votan en el Parlamento los señores de Podemos que no se les pueda cortar el rabo a los perros. Esa es la gran emergencia social de España, mientras están aplaudiendo que se mutile a los niños transexuales y que directamente exista el aborto libre en España. También un nuevo escrache contra Alicia Rubio, la tuvimos aquí de invitada en un programa. Y bueno, ahí siguen acelerando su imposición de este pensamiento único, masónico, izquierdista. Y el Partido Popular y Ciudadanos, pues haciendo lo que son siempre, lo que han hecho siempre, el papel de comparsas de este régimen izquierdista separatista, en el que hay que hacer ver que la gente que no es ni de izquierdas ni separatista, pues tiene una representación, pero que realmente a la hora de la verdad no vale para nada. Este Partido Popular, que parece que ya está pactando no solo con el PNV, sino con la propia ETA, evidentemente, pues esta entrega de armas que se acaba de pronunciar ETA hace unos días, pues tendrá una contrapartida que seguramente será la transferencia de las transferencias de del control de los presos y la aportación o la llegada de presos etarras de otras partes de España al País Vasco. Este Partido Popular que acaba de elegir a Cristina Cifuentes, esta comisaria soviética en Madrid, y le están preparando pues un acto de por todo lo alto al que acudirá toda la plana mayor del Partido Popular. Mientras tanto, los separatistas siguen con su agenda en la Comunidad Valenciana, siguen su inmersión lingüística. Hace unos días en Baleares se firmó la declaración de Palma entre Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, evidentemente un paso más hacia esos países catalanes que buscan estos partidos separatistas en esa parte de España. Y que lo tengamos muy claro, que toda esta gente que dice que se independice Cataluña y que nos dejen en paz, pues están muy equivocados. Será todo lo contrario, no nos van a dejar en paz, se radicalizará todavía más el separatismo en toda España y será el principio de una balcanización que muy probablemente, como casi todos los procesos secesionistas, acabarán en sangre y en una guerra civil. Así que espabilemos, seamos conscientes de lo que está pasando, seamos conscientes del origen de estos problemas, que es esa transición y ese régimen del 78 dictado y financiado desde fuera, y por lo tanto la solución será acabar con este régimen para poder recuperar la soberanía nacional de España. Nada más, hablaremos de esto y sobre todo de la actualidad de Europa, hablaremos con el historiador José Luis Fernández de La Madrid sobre historia de Cataluña, y como siempre Cristina Martín y Enrique Lemus nos traerán el parte de la invasión y la efeméride de la semana. Nada más, noticias y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Los partidos recibieron en lo peor de la crisis 2.000 millones de euros en subvenciones públicas. El partido de los turcos obtiene 3 escaños en el Parlamento holandés. Turquía denuncia ante la ONU a los Países Bajos por violar el derecho internacional. Alemania gastó más de 20.000 millones de euros en los refugiados en 2016. El Estado concederá una ayuda extra de 400 euros a ciertos refugiados para atender sus necesidades médicas especiales. Los Pujol pedían dinero al rey y Aznar con cartas que firmaban líderes africanos. Mueren 607 trabajadores en accidente laboral en 2016. Decenas de muertos en una cadena de atentados terroristas en Damasco. La Fiscalía archiva la denuncia contra la drag queen que se vistió de virgen al considerar que no hubo voluntad de ofender. Turquía suspende sus relaciones al más alto nivel con Holanda. Detenidos 15 Latin Kings por agredir a Uñeta en Murcia. La OCDE culpa al paro y al empleo de baja calidad de una tasa de pobreza infantil del 23,4% en España. Una vez leídas las noticias más importantes de la semana, pasamos, como os he comentado en la introducción, a hablar de la actualidad de Europa, que la verdad cada vez pinta peor esta islamización de Europa y este presente y sobre todo este futuro al que nos vamos a enfrentar y que va a suponer retos, la verdad es que duros y difíciles. Y como siempre, para comentar y para explicar y para entender esta realidad europea, está aquí Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Un saludo, Miguel, y un saludo a los cada vez más numerosos oyentes de aquí, La Voz de Europa. Manuel, hace unos días fueron las elecciones en Holanda y, bueno, se pueden ver de una manera optimista o de una manera pesimista, según como lo queramos entender. La verdad es que de 150 diputados, pues 20 han votado por el candidato más bueno, el candidato nacional, que sería Geert Wilders. Y pues 130 han votado a los partidos tradicionales, o sea que han votado prácticamente más de lo mismo, aunque sí que es verdad, y eso es la forma optimista en la que podemos verlo, es que se han visto obligados a directamente robarle en muchos casos el discurso a Geert Wilders, algo que no es ninguna novedad. Siempre, ya os lo estamos diciendo, programa tras programa, siempre que hay una opción de que un partido nacional anti-inmigración y anti-islamización pueda llegar a cotas de poder o desde luego alcanzar una posición política importante, automáticamente el resto de los partidos, especialmente los de la derecha tradicional, automáticamente le roban el discurso para robarle también los votos. Es lo que hizo Sarkozy en su momento, lo que está intentando la misma Merkel, ahora lo que hizo Rajoy también, y lo que ha hecho también este Rutte en Holanda, que sería pues el Rajoy de Holanda. Wilders, le hemos estado apoyando con reservas desde la distancia, ya os hemos comentado alguna vez nuestras dudas sobre esta llamada derecha alternativa, pero también os hemos comentado que tal y como está la situación no es momento de estar excesivamente exigente y quisquilloso, y en este momento, en estas elecciones holandesas, pues Wilders era el candidato que más podía hacer para que la situación mejorara. Realmente, pues os lo hemos comentado muchas veces, esta posición, esta constante defensa del Estado de Israel por parte de un supuesto patriota holandés o alemán o italiano, pues siempre nos ha llamado la atención, nos ha preocupado esta postura de algunos sectores nacionales europeos, y claro, ¿por qué dicen esto? Nos han acusado últimamente también, muy injustamente a nosotros, de defender el islamismo por no creernos la versión oficial del 11M, de ser pues de llevar un discurso equivocado, y entonces esta gente que defiende al Estado de Israel, pues ¿qué habría que decir de ellos? Hace justamente también unos días los sirios derribaron un avión israelí que estaba pues llevando a cabo una política en contra de los intereses sirios en este conflicto sirio, que no es ninguna novedad. Llevan 5 años los israelíes defendiendo discretamente los intereses directamente del Estado Islámico. Con ese mismo razonamiento, defender al Estado de Israel también sería defender a los islamistas y al terrorismo islámico. Y además, ¿qué muro va a ser Israel de Occidente frente al Islam? Primero, que no quiere serlo, y aunque lo quisiera ser, ¿cómo evita Israel que 1 millón de marroquíes entren en España y en Europa? No lo puede hacer ni lo quiere hacer. ¿Y cómo evita que Turquía nos meta 5 millones de musulmanes? Tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿qué hay detrás de estos discursos pro-israelíes? También ahí está el militar Francisco Javier Soria Toledo, el militar español asesinado por un bombardeo israelí hace 2 años. Nadie dice nada de todo esto. Tenemos que ignorar este anglosionismo internacional y su papel tan negativo para España. Y no solo quieren que lo ignoremos, sino que lo apoyemos. En Holanda, pues se ha escapado otra oportunidad más. La verdad es que os hemos comentado alguna vez con optimismo que este 2017 podría ser el año en el que la Unión Europea desapareciera, que implosionara, pero parece que por el momento pues han superado esa final, ese match ball austriaco, acaban de superar también el holandés. El alemán seguramente también lo superarán. Ahí es muy complicado que un pueblo pues tan lobotomizado como el alemán tenga una reacción fuerte ante este proceso de destrucción de Europa, y solo nos quedan las elecciones francesas, y ya veremos pues a Marine Le Pen si le dejan llegar a cotas de poder o también le hacen el mismo boicot y la misma jugada que le han hecho a Wilders. Así que bueno, la verdad es que relativamente optimistas, porque sigue este sentimiento nacional anti-inmigración, anti-islamización, aunque no se plasme del todo en opciones políticas mayoritarias, pero cada vez la mentalidad de la gente va cambiando. Todavía le cuesta mucho cambiar el voto hacia estas opciones identitarias, pero poco a poco la realidad de los hechos esperamos que les haga cambiar de opinión. Ahí está ese partido ya turco que ha surgido en Holanda con 3 diputados, creo que 200.000 o 300.000 votos, una barbaridad. Y bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no nos queda otra, no nos queda otra que seguir peleando contra esta Turquía cada vez más agresiva. Luego hablaremos de este papel de Turquía extraño, esos incidentes extraños pocos días antes de las elecciones en Holanda. No sé hasta qué punto fueron reales, no sé hasta qué punto pudieron ser un poco prefabricados, porque desde luego no fueron casuales que fueran tan pronto de las elecciones, pero bueno, ya han pasado, ahí está esa resistencia nacional tímida en Holanda, aunque no es nuestra línea, y desde luego no la vamos a apoyar abiertamente, porque, repito, estos apoyos extraños que le llegan desde el Estado de Israel al señor Wilders no es nuestra línea, pero bueno, cada uno en su línea, seguiremos apoyando y defendiendo pues lo que estamos apoyando, que es esta Europa libre de estas injerencias globalistas e islamistas. La verdad es que es complicado analizar la situación en claves de optimismo o de pesimismo. El partido de Wilders es muy complejo. Es muy complejo porque podríamos decir que sí que tiene una base, o por lo menos la ha tenido hasta hace muy poco, de militancia de la que podríamos llamar nacional revolucionaria en el sentido estricto, pero digamos que la élite pues claramente apuesta por el sionismo. También es relativamente normal, porque es que podríamos casi decir que Holanda es una pequeña Israel metida en el seno de Europa. De hecho, esto ya es temática para otro programa, pero podemos afirmar que la conquista sionista de Gran Bretaña parte de Holanda en un primer momento. O sea que es un país con una larga tradición de apoyo al supremacismo judío, y es normal que el candidato nacionalista hasta cierto punto pues lleve esas políticas. Pero la situación verdaderamente es alarmante por muchos temas, por muchos puntos de vista. El primero, porque no acabamos de estar seguros que la línea de estos partidos sea la adecuada. Es decir, estamos en un momento de máxima emergencia nacional. ¿Y estos partidos qué hacen? Aun con toda la radicalidad y la crítica que hace de ellos el sistema, están oponiéndose a este proceso de islamización de una manera demasiado light, demasiado suave. Parece que todavía confían en el sistema, parece que todavía creen que solamente confiando en lo ecuánime que son las élites que controlan el sistema en el proceso electoral, pueden llegar al poder. Hemos visto cosas raras antes de las elecciones, como que se han anulado los recuentos del tipo informático teniendo miedo de las injerencias de Putin. Bueno, cuando antes de unas elecciones se cambian la manera que se tenía de contar los votos, pues es normal que desde fuera estemos alerta y lo veamos extraños. Estos partidos, también el de la Le Pen, han renunciado a la movilización de su militancia, a la movilización de su gente, y es algo que va a hacer falta cada día más, porque el islamismo está muy crecido. Vemos como Marine Le Pen es muy alabada desde todos los medios en España, también se dice que ha conseguido mucho más que lo que consiguió su padre, algo que es radicalmente falso, porque a no ser que cambien mucho las cosas, de cara a las encuestas, lo que está pronosticado va a ser muy similar a lo que hizo el padre. Es decir, quedar la primera, o el padre casi el primero, en la primera vuelta, pero dada la particularidad del sistema francés de dos vueltas, pues en la segunda vuelta se unen todos los enemigos, todo el espectro político, desde los inmigrantes, la extrema izquierda, la izquierda y la derecha. Y repito, dado lo extraño y particular del sistema francés, pueden dejar a Marine Le Pen sin un solo parlamentario nacional, lo cual es algo verdaderamente preocupante, porque dudo que por la política de modernización extrema en muy poco tiempo que ha llevado Marine Le Pen del partido, pues el partido tenga el aguante necesario para mantenerse firme. Con Le Pen teníamos manifestaciones en la calle de 200.000 personas, actos multitudinarios que ahora serían más que necesarios. Había una juventud movilizada en torno al Frente Nacional, alguna muy radical y combativa, algo que sería súper necesario para una situación como la que has descrito. Es decir, recordemos que en estos momentos el gran ganador de las elecciones ha sido un partido turco que de la nada ha sacado 3 diputados, ha visto cómo le han hecho la campaña totalmente gratuita, prohibiendo la entrada a los ministros turcos y embajadores que venían a apoyar directamente los mítines de esta formación, algo que está prohibido normalmente. Ese tipo de injerencias extranjeras está prohibido por la legislación de prácticamente todos los países. Un partido político no puede estar en tu territorio defendiendo abierta y públicamente intereses extranjeros, recibiendo financiación extranjera. Pues bien, este partido que podríamos calificar de ultraderecha pro Erdogan ha sacado de la nada tres diputados. Ha sido el gran ganador de las elecciones. Y ojo, no ha recogido todo el voto islamista, porque además de ser islamistas, pues como siempre los turcos tienen un gran componente de racismo, de desprecio por los marroquíes, de desprecio por los negros, de desprecio por todas otras etnias que también son islámicas. Y suponemos que las urnas no han recibido el apoyo de estos. Pero la situación verdaderamente es dramática. Erdogan, no lo decimos nosotros, que nadie nos quiera acusar de racismo ni llevarnos ante un tribunal del odio, ha dicho que en Europa van a empezar las guerras de religión. ¿Esto cómo se traduce? ¿Que los católicos van a coger las armas y se van a dedicar a matar musulmanes? No me lo creo. ¿Que los protestantes van a hacer lo mismo? No me lo creo. ¿Que las minorías budistas se van a dedicar a cortarles la cabeza a los que vean alrededor? En absoluto. Esto significa que el Islam va a derramar sangre en Europa. Esa es la directa amenaza de un individuo que además no para de amenazar a Europa desde que se hizo cargo del gobierno, desde que representa a Atatürk, y además del nacionalismo de Atatürk, de la gran del gran imperio otomano, pues se ha unido esta demencia islamista, porque Atatürk era un laico y este no, este es un islamista que quiere unificar nacionalismo e islamismo, y su objetivo es la destrucción de Europa. Aquí cuando hablamos de Turquía nos parece un paisillo de tres al cuarto, pero recordemos que hay 200 millones de turcos, no de turcos en sí, pero sí de turcófonos, es decir, gente que hablan idiomas derivados del turco y que tienen derecho a pasaporte turco. Este señor tiene detrás de Estados Unidos el ejército más fuerte de la OTAN y es miembro de la OTAN. Y este señor es el que está amenazando a Holanda y a Europa, y ahora parece ser que no con el visto negativo del señor Putin, porque como se llevan mejor, es decir, que perfectamente los 200 millones aproximados de turcos que hay pueden medirse con una Europa occidental de 200 millones de personas, porque además estos turcos están armados moralmente, creen fanáticamente en su victoria, creen fanáticamente en su falsa religión, creen fanáticamente en su nacionalismo, y los europeos no creemos en nada. El señor Weiler sí cree que es antiislámico, es lo único que le salva, él es antimusulmán, cree que hay que salvar unos valores europeos, pero que no son los valores europeos de toda la vida, de toda la historia, son los valores de la democracia, de la tolerancia, de la libertad, del día del orgullo gay. En el fondo el señor Wilders no defiende la verdadera Europa, sino defiende esta Europa decadente que nos ha legado este sistema. Con lo cual, la situación, repito, es verdaderamente preocupante. Necesitamos políticos que sepan transmitir al pueblo los valores de la verdadera Europa, y que Europa en estos momentos, digámoslo claro, se militarice. El nacionalismo tiene que militarizarse. El nacionalismo tiene que ser una fuerza capaz de contestar no solo en las urnas, sino en las calles. Y llegado el momento, si se cumple la amenaza del señor Erdogan, que ya la estamos viviendo, de que el Islam va a derramar sangre, que el nacionalismo sea capaz de hacer frente con las armas, como hicieron nuestros antepasados a lo largo de la Reconquista y a lo largo de todos los episodios de freno del Islam, tanto en Viena como en Austria, como en toda Europa en general, pues necesitamos ese tipo de fuerza militante. Y estos partidos la están descuidando. Está claro que esta derecha alternativa pues no es una alternativa real. El otro día comentaban que el señor Wilders, recordemos, un holandés, pues en su propio país vive prácticamente en la clandestinidad, o eso se comenta, por las amenazas continuas de muerte que recibe por parte de una población musulmana extranjera. Esto me llamó bastante la atención, que prácticamente se daba como algo normal que un holandés dentro de Holanda viviera prácticamente escondido porque unos extranjeros musulmanes que nunca jamás tendrían que haber llegado a su país, pues le amenazaban de muerte a diario. A eso hemos llegado. Y como dice Manuel, pues frente a esto hay que afrontar pues una fuerza de signo contrario, pero una fuerza. una fuerza que haga que este señor Wilders, pues como un supuesto líder nacional, pues pueda abiertamente salir a la calle de su país, hacer sus mítines, exponer sus ideas sin miedo y sin temor a que unos extranjeros musulmanes pues le corten la cabeza. Entonces, pues bueno, ¿hasta qué punto es fiable esta derecha alternativa? Pues desde luego no al punto total que nosotros buscamos. Como comenta Manuel, pues las amenazas de Turquía ya son directas. Esto ya es una declaración de guerra directa al señor Erdogan o Turquía, afirmando que pronto habrá guerras santas en Europa, es decir, guerras de religión, llamando a la movilización islámica contra la Europa fascista, según sus propias palabras, y amenazando con una nueva oleada de millones de refugiados musulmanes que continúan en este momento en Turquía. Esa es la Turquía actual y ese es el objetivo del señor Erdogan. Turquía siempre ha sido un enemigo de Europa, siempre lo ha sido. Pues aún así, hasta hace 5 minutos y seguramente todavía mucha gente dentro de Europa continúa queriendo meter a esa Turquía, que históricamente ha sido nuestro enemigo, dentro de nuestras casas. Desde Carlos I, desde aquel sacro imperio romano-germánico, pues Europa, la cristiandad, entendió que los turcos eran nuestro enemigo. Realmente el proyecto de Carlos I era ese, era una Europa católica unida frente al invasor turco-musulmán. Como siempre, desde la retaguardia, pues no nos dejaron. Los ingleses, los franceses, los protestantes sabotearon ese proyecto e incluso, como hicieron los franceses, llegaron a pactar con los turcos para perjudicar a España. Y aún tenemos que aguantar esta leyenda negra anti-española mientras estos países se van de rositas, pues habiendo roto ese proyecto de unidad cristiana frente al invasor musulmán. Y de esas divisiones, pues de aquellos polvos, estos lodos, de aquella invasión turca que parecía que a partir del año 1683 se había contenido, pues nuevamente en este siglo XX y en este siglo XXI, nuevamente por las traiciones internas dentro de Europa, pues vuelve otra vez la amenaza turca. El señor Erdogan se considera pues prácticamente el heredero, el califa heredero de aquel proyecto turco de islamizar Europa, y es lo que quiere en un momento en el que parece que la expansión por Oriente Medio a través de Siria pues se le ha frenado en esa guerra de Siria que Assad y Putin pues han frenado los objetivos de este anglosionismo aliado con los turcos. Y este Erdogan, que acusa a Holanda de terrorismo de Estado cuando él ha estado financiando y apoyando al Estado Islámico durante años en Siria, comprándoles el petróleo y dándoles todo tipo de cobertura y de logística para que asesinaran sirios y cristianos por decenas de miles y por cientos de miles. La misma Turquía que asesinó a más de 1 millón de cristianos armenios durante la Primera Guerra Mundial. La misma Turquía que provocó las mismas cruzadas cuando empezó a expulsar en masa a cristianos de Tierra Santa. Y es en lo que están los turcos, y no solo ellos, los saudíes, los marroquíes, los iraníes, ya ven todos a Europa como prácticamente un cadáver en descomposición y están viendo qué potencia musulmana se va a hacer con el control de Europa una vez Europa sea musulmana. Y al final es de lo que estamos hablando, de si Europa es musulmana o no y qué potencia islámica la controla. Y los turcos están en ello, amenazando con enviarnos millones y millones de musulmanes a través de su frontera, mientras dentro de Europa parece que todos miran hacia otro lado. Solo pues España, como frontera sur que ha sido histórica contra esta invasión turca, es la que debería liderar este proceso de defensa de Europa. No lo va a hacer con la actual clase política, mucho menos los europeos de centro Europa, y parece que solo los europeos del este, que son los que ven esa amenaza más cercana, Hungría, Bulgaria, Macedonia, etcétera, son los que están poniendo un poquito de fuerza, por lo menos moral, para intentar parar esta oleada turca que acaba de describir antes Manuel. No son solo los 80 millones de turcos, sino que hay 40 o 50 millones más de turcos en Asia Central esperando que les abra la puerta a Erdogan para inundar y para invadir Europa. Y es en lo que está Turquía y lo que va a hacer si no encuentra ninguna resistencia, que desde luego con la actual Unión Europea y con la actual clase política no la va a encontrar. No va a encontrar esa resistencia aquellos que quieren una Europa musulmana, que sería pues no solo un desastre para Europa, sino un desastre para el planeta Tierra entero. Así que, como comenta Manuel, reforcémonos moralmente, recordemos nuestra historia, recordemos Lepanto, recordemos Viena, porque nos va a hacer falta. Y la estrategia de esconder la cabeza, la estrategia del avestruz frente a este problema que es real y que se nos viene encima no va a funcionar. Ya os hemos comentado la invasión también africana que se nos viene encima, esa explosión demográfica del África negra y del África musulmana que nos va a venir aquí por decenas de millones, toda esa población sobrante. Nos viene encima, nos vienen encima tiempos muy duros, decenas de millones de africanos y de musulmanes se van a lanzar sobre Europa y aquí os reaccionamos pronto. O esto no es una película, aunque lo parezca, de ciencia ficción, esto es muy real. Es un proceso de sustitución étnica que ya ha comenzado, ya tiene el señor Erdogan millones de colonos dentro de Europa esperando una orden para montar aquí pues una revuelta islámica y a ver quién se va a poner. Los alemanes, los suecos, todos estos pueblos que han sido lobotomizados con tanta presión y con tanta fuerza durante décadas, pues señores, no lo va a hacer nadie, o lo hacemos nosotros mismos, o nos defendemos nosotros mismos, o nadie va a hacer nada por nosotros. Así que, acción, ideología, formación, entender lo que está pasando y de una vez por todas, iniciativa para frenar este proceso destructivo de islamización que se nos viene encima. Incidiendo un poco en lo mismo, estamos viendo, como tú has dicho, que están esperando a dar la orden para actuar. De hecho, durante la campaña electoral hemos visto que la policía ha tenido que emplearse con cargas de caballería, con cañones de agua, para disolver a las masas turcas que parecía que querían demostrar que ese país ya era, pues, de ellos. Los comunicados, también leemos en la prensa, en El Mundo directamente, los comunicados que están metiendo esta gente. Han hackeado en la página web del Museo de Guerra holandés, muy significativo, y han metido el siguiente mensaje. Hey, Europa, vosotros siempre habláis sobre democracia, derechos humanos y libertades, pero vuestro temor de una gran Turquía ha revelado vuestra colonialista, racista y fascista mentalidad de cruzada, la cual es vuestra verdadera cara. Es decir, esta es la línea que llevan directamente. Vemos todos estos incidentes y dices, bueno, pues ¿qué modelo de partido tiene el señor Wilders que tiene que vivir escondido? Yo recuerdo cuando en su día conocí bien el Frente Nacional Francés, conocí personalmente al propio Le Pen y a la propia Marine Le Pen, que entonces era una dirigente, no era la presidenta del partido, pues el Frente Nacional tenía una auténtica guardia pretoriana, un auténtico grupo de seguridad enorme en los actos, formado por gente que había sido de las fuerzas especiales, exmilitares, exboxeadores, tenían un grupo, digamos, un núcleo duro de seguridad. Le Pen ha llevado durante muchísimos años el mismo guardaespaldas, al que tengo también el placer de conocer porque es una persona estupenda, un tiarrón enorme, majísimo. Pero la hija parece que ha desmontado todo esto. Wilders ha caído también en el absurdo, digámoslo, de tener que llevar pues toda la seguridad que le ofrece el Estado. ¿Y qué ha pasado? No nos lo han comentado aquí los medios, pero recientemente ha sido detenido uno de los principales dirigentes, digamos, de la seguridad estatal, que era de nacionalidad, como no, marroquí, y se dedicaba a filtrar datos para las mafias de sus protegidos. Esto se puede leer en prensa alemana. Con lo cual ha sido pues bastante el terror que después de estas amenazas islamistas ha habido en la clase política, incluso en el señor Wilder, porque este marroquí también había tenido que ver con la seguridad del señor Wilders, con lo que se ha visto el Estado a emitir un comunicado diciendo que no, que su seguridad no se ha visto comprometida. Pero hasta ese absurdo estamos llegando, en el que tenemos un enemigo histórico, tenemos un enemigo declarado que lo dice él, no es que lo digamos nosotros. Pero cuando nosotros lo decimos, a nosotros nos meten en la cárcel y nos llaman racistas. Y cuando lo dicen ellos, se hace el silencio total, el silencio de una tumba. Y encima, estas personas se les permite ir accediendo puestos en las altas instancias de seguridad de aeropuertos, de hospitales, de centros de seguridad, de centros estratégicos, incluso en el ejército, como hacemos en España, que tenemos en las plazas para frenar históricamente la invasión musulmana, como son Ceuta y Melilla, tenemos a musulmanes en nuestro ejército en los puestos clave. Con lo cual, esta auténtica locura demencial, que es llamada progresismo por algunos, pues es lo que estamos manteniendo, lo que funciona. Y repito, cada vez que alguna de nuestras personas, cualquiera de nosotros critica esta locura de mente, pues automáticamente es acusado de racista por un montón de voces irracionales y dementes que están controladas por un sistema que quiere nuestra destrucción. A todo esto hemos visto una noticia extrañísima en la prensa estos días, que bueno, no sabemos cómo tomarla, pero debía ser, si fuera verdad, si viviéramos en un sistema normal en el que pudiéramos confiar en nuestro Estado y en nuestra policía, que ya parece que el señor Zoido empieza a hacer de las suyas, pues ha aparecido en algunos medios de comunicación que se han decomisado en el País Vasco un arsenal con más de 10.000 armas que iban a ser entregadas a los terroristas. Claro, en un primer momento empezamos a investigar esta noticia, porque recordemos que en nuestro programa aquí, La Voz de Europa, fue Conchata la que nos dio esta primicia, que se estaban descargando armas para el Estado Islámico o cargándose en puertos de España, en especial de Barcelona. Pero claro, cuando uno ve las fotografías del arsenal y ve que es todo material desfasado del ejército español en masa, miles y miles de fusiles viejos de aquellos, los que hicimos la mili, yo fui el último reemplazo que los hice con aquellos chopos que llamábamos, con aquellos fusiles que estaban totalmente obsoletos, la mitad se encasquillaban ya en aquella época, o sea que nos resulta increíble un Estado Islámico que sabemos que tiene la mejor tecnología israelí y norteamericana para combatir, ¿para qué quieren esa basura? Y luego empezamos a ver los comentarios de la gente en la prensa y resulta que todo parece ser que ha sido una pantomima, una invención del Estado. Por eso no está apareciendo en todos los telediarios como primicia. La policía nos ha vendido una entrada y el decomiso de armas de lo que parece una empresa legal que compraba el armamento con papeles al ejército español como una gran operación antiislamista. Pero resulta que parece que es mentira y por eso está siendo silenciada, porque si no, repito, debería aparecer como primicia en toda la prensa europea. Es decir, musulmanes liando atentados, Erdogan avisando que empieza la Guerra Santa, y en un puerto de España se decomisan 10.000 armas o 20.000, no recuerdo ahora la cifra, cerca de ellos 9.000 fusiles de asalto, armamento también de guerra. O sea, mis oyentes coincidirán conmigo de que esto es para echarse a temblar, los oyentes de este programa, ¿no? Pues nada, parece que la noticia se ha quedado acallada. Ya pensando mal, y cambiando un poquito de tema, con el pánico que me da este Estado corrupto, este Estado del 11M, este Estado del 23F, que es un Estado criminal, es un gobierno de ocupación extranjero, habla ahora de la entrega de armas de ETA. Bueno, no sé si van a aparecer también armas de estas repartidas por zulos falsos para volver a hacer el falso paripé como hicieron la anterior vez. No sé si va por ahí los tiros, pero es que cada vez que hablan de treguas de ETA y cada vez que hablan de entregas de armas, vemos una conjura internacional y un engaño al pueblo español, que eso sí, desde este programa no me atrevo a afirmar nada. Y como siempre os digo, no tengo la bola de cristal delante de lo que va a pasar, pero pido a todos nuestros oyentes y a todos nuestros simpatizantes que estén con los ojos superabiertos observando cualquier noticia que tenga que ver tanto con esta extraña decomisación de armas del Estado Islámico, que al parecer es un montaje policial, como con este supuesto desarme de la banda terrorista ETA, que, como ha comentado también Miguel, huele que apesta. Una pequeña pausa musical y volvemos enseguida. Yeah, I need it. Estamos aquí de vuelta y por su importancia seguimos hablando del tema turco. Os hemos comentado antes esta voluntad de ese califa, prácticamente Erdogan, de volver a los viejos sueños imperiales turco-islámicos contra Europa. Pero como os he comentado antes, pues hay una diferencia. En el pasado, cuando los turcos querían invadir Europa, encontraban una resistencia absoluta, o por lo menos desde ciertos sectores, desde luego por parte de España la encontraban, no sabemos desde por parte de otros países, pero la cristiandad en aquel momento, mucho más fuerte y mucho más segura de sí misma, plantaba cara a los turcos y de hecho les expulsó de Viena en 1527, creo que fue, en Lepanto 1571, y finalmente en Viena otra vez en 1683 se contuvo para siempre esa amenaza turca que hoy en día vuelve otra vez. Y mientras los turcos recuperan ese viejo sueño de islamizar Europa, pues ¿qué hacen los herederos de Carlos I, los supuestos herederos de aquel sacro imperio románico-germánico? Pues lo contrario de lo que deberían hacer, les están abriendo directamente las puertas. Ya os hemos comentado cada semana noticias que se van publicando en prensa europea de la actitud de la cúpula de esta Unión Europea respecto a esta invasión islámico-africana que se nos viene encima. Os comentamos la semana pasada, creo que fue ese embajador de Europa en Nigeria pidiendo abrir las puertas a millones de africanos, ese consejero o comisario de inmigración, Avramopoulos, el griego, pidiendo también 6 millones más de inmigrantes hacia Europa, también la ministra, por así decirlo, de Exteriores, Mogherini, creo que se llama, italiana, diciendo que Europa nunca va a cerrar sus puertas a la inmigración, y el mismo caso de Turquía, hasta hace 5 minutos el objetivo y la voluntad de las cúpulas europeas era meter a 80 millones de turcos dentro de la Unión Europea, y ojo que ese proyecto continúa porque ahí sigue esa amenaza turca de que si no le dan visados para entrada libre para los 80 millones de turcos, van a soltar una nueva oleada y una nueva remesa de cientos de miles o de millones de refugiados hacia Europa. La actitud de los europeos, de los dirigentes, pues totalmente vergonzosa, empezando por esa pues vergüenza nacional alemana y europea que es Angela Merkel. Se ha publicado estos días una noticia sobre un libro de un periodista alemán que habla de un acuerdo secreto hace un año entre Merkel, entre Rutte, el holandés, y el gobierno turco, por el cual se rompía, de hecho, pues ese pacto que luego fue firmado entre Europa y Turquía, ese pacto por el cual por cada refugiado que Europa devuelve a Turquía, Turquía nos envía un refugiado. Era un pacto de, pues, de quedarse las cosas como están, pero que evidentemente duraría mientras seguíamos recibiendo refugiados. Pero Merkel y Rutte pactaron con Turquía que incluso aunque dejaran de llegar refugiados a Europa, los europeos se comprometían a acoger entre 150.000 y 250.000 refugiados musulmanes cada año. Y encima, los refugiados musulmanes que tenían que ser esos, que tenían que llegar, esos 150.000, 200.000 al año que tenían que llegar a Europa, los elegiría la propia Turquía. Europa no tendría nada que decir, sería Erdogan el que elegiría qué musulmanes entran en Europa y qué musulmanes no entran. Lógicamente, Erdogan elegirá a los más combativos, a los más islamistas y a los más guerreros para hacer el máximo de daño posible. Comenta este periodista que, por supuesto, no iba a venir ningún profesional, cualificado, ningún trabajador, ni nada de eso, que iban a venir pues lo peor de lo peor de los islamistas enviado directamente por Turquía. Y esto es lo que votó y lo que pactó Angela Merkel con Erdogan. La misma Angela Merkel que se ha gastado en el año 2016 20.000 millones de euros para mantener a toda esta oleada totalmente improductiva de refugiados. Cuenta la noticia, pues la verdad, la realidad de por qué Angela Merkel abrió las puertas a este. Bueno, no cuenta la verdad realmente. La verdad, pues ya nos la imaginamos, evidentemente. Esa entrada de Rusia en la guerra de Siria no se la esperaba nadie. Provocó una estampida de sirios hacia Turquía. Erdogan no podía acogerlos a todos y seguramente pues Erdogan llamó a Obama y le dijo: Obama, voy a enviar a 1 millón de musulmanes hacia Europa, dile a Merkel que se los coma porque yo aquí no puedo con todos. Y Merkel obedeció la orden y agachó la cabeza. La noticia pues también tendrá su parte de verdad. Comenta que Merkel, lejos de esa decisión supuestamente humanitaria de abrirle las puertas a esta oleada inmensa de musulmanes, pues la verdad es que comenta que se lo pensó hasta última hora. Comentan que la decisión, la tomó haciendo caso de la llamada opinión pública. Es muy curioso porque dice la noticia: el gobierno de Merkel siempre sigue lo que dicen las encuestas. Los medios de comunicación se unieron a la solidaridad social y trasladaron una imagen muy positiva de los refugiados. Es decir, fue la presión colectiva de los medios de comunicación los que empujaron en parte también a Angela Merkel a tomar esa decisión. Dice Merkel que es que le daba mucho miedo de lo que opinaría la opinión pública alemana si veía imágenes de policías alemanes, pues, impidiendo por la fuerza llegar a refugiados hacia Alemania. Comenta, es bastante gracioso porque se ve que Merkel decía que qué pensarían los alemanes si entraban todas estas mujeres y niños hacia Alemania y la policía les impedía entrar. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos niños había entre los refugiados? Muy pocos. Ya vimos las imágenes, casi todo hombres jóvenes en edad militar. Y comenta la noticia, ¿no? Es que la sociedad alemana estaba conmocionada y los carteles de Welcome Refugees comenzaron a colgar de todos los balcones. ¿Pero qué está comentando? ¿Pero qué carteles de Welcome Refugees? Estoy convencido de que mucha gente en Alemania no estuvo para nada a favor de esta entrada masiva de musulmanes. Y la señora Merkel, haciendo caso, presionada por estos medios de comunicación, abrió las puertas de Alemania y de toda Europa. Y por eso luego empujó y forzó al resto de Europa a esas cuotas vergonzosas que nos impone por la fuerza y en contra de nuestra voluntad acoger a toda esta marea islámica que cada vez va a ir a más. Y no solo Merkel, toda Europa occidental, es Francia, es Holanda, es España, solo Europa del Este, con Hungría y Polonia al frente, está resistiendo y tiene voluntad de resistir esta oleada islámica, mientras Europa Occidental lo que hace es aprobar leyes contra la islamofobia, desarmar ideológicamente a la población e incluso las mismas iglesias cristianas que en el pasado tanta fuerza hicieron para soportar esta invasión islámica, pues parece que se han pasado al bando enemigo y también con este Papa promueven y favorecen la islamización de Europa. Tenemos que tener claro que estamos solos, que la población, bueno, no estamos solos, somos millones los que estamos en contra de esta invasión islámica, pero desde luego esta élite europea masónica nos ha traicionado y nos va a seguir traicionando, y en cualquier momento podemos tener pues eso, una amenaza del señor Erdogan cumplida, una nueva estampida de musulmanes hacia Europa, y esta clase política traidora europea no va a hacer absolutamente nada. Así que seamos conscientes de quién nos está gobernando y de qué guerra demográfica estamos con estos islamistas, y que de momento la estamos perdiendo porque nuestras élites pues nos han abandonado. Así que, señores, movilícense, formen su propia resistencia y luchen, porque vienen tiempos muy difíciles. El artículo que has comentado, para mí solo se salva la parte en la que se afirma que Merkel y Rutte acordaron pues directamente la cuota de refugiados sin consultarlo con el resto, que nos da nuevamente la catadura moral de esta Unión Europea que nos venden como democrática y que es una dictadura de la señora Merkel porque tiene las riendas del Banco Central Europeo. Directamente esto es así. Y punto. Todo lo demás pues me parece un artículo de opinión escrito a toro pasado para tratar de justificar que aquí no hay una conspiración. Evidentemente, cada vez hay más alemanes, cada vez hay más europeos que ven claro que esto es el plan Kalergi, que es el fin de Europa, que hay un plan elaborado y seguido por las élites de una forma irracional y fanática para islamizar Europa. Esto es clarísimo. El tema fundamental de toda esta historia es que nos tienen desarmados moralmente, ya lo he dicho antes, y estamos totalmente oprimidos, pero lo peor de todo, ni siquiera por unas leyes terriblemente represivas, que sí, que están ahí, pero luego afectan a poquísimos ciudadanos en la Unión Europea. No pueden detenernos a todos los que nos atrevamos a hablar. Nos pueden detener a algunos, nos pueden encerrar a algunos, nos pueden hacer las mil perrerías. Algunos ya hemos pasado por las cárceles de este sistema, pero aún así, a todos los europeos no nos pueden encerrar. A todos los que pensamos así no nos pueden frenar, pero estamos atenazados por todo un sistema político y sobre todo una estructura mental que nos aterroriza, y es el uso de las palabras policía. Hay una serie de palabras que en el momento en que se lanzan en un debate, en una discusión, como racista, fascista, nazi, inmovilizan aterrorizado al adversario, que parece programado, parece como bajo un síndrome de Estocolmo terrible, totalmente inmovilizado y que no sabe responder a eso. Oiga, fascista, bueno, sí, ¿y qué pasa? ¿Ya está? No pasa nada. ¿Usted es nazi? Sí, vale. Hey Hitler, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. No nos pueden paralizar con sus frases policía. No significa eso que adoremos al señor Adolfo Hitler o a todo lo que hizo, ni que seamos de Benito Mussolini, pero ya está bien. Lo que no puede ser es que nos atenacen con palabras. Turquía, es decir, el señor Erdogan, llama a la movilización islámica contra la Europa fascista y ya toda Europa se aterroriza. En vez de contestarle, le podían contestar incluso en sus términos: señores, Turquía es una dictadura militar en la que usted tiene poderes plenipotenciarios. Su partido no es nacional católico, porque allí no existe el catolicismo, pero es nacional islamista. Así que el único fascista en este momento y que está preconizando un imperio colonialista sobre pueblos que no son el suyo es usted. Pero es que es el colmo. Vemos a la repugnante prensa europea, que desde luego cuando esto pase, de verdad, no debía quedar un periodista vivo, pero así lo digo, y no es que haya que matarlos, es una manera de hablar, pero es que es una auténtica barbaridad lo que esta gentuza está haciendo, les pague Soros o no. Parece que la victoria de este partido islamista ha sido la victoria de los sin voz en Holanda, que en realidad es el pueblo, los marginados, los pobres, los que no pueden hablar, que en realidad sí que hay una opresión contra los pobres islamistas, porque ahora hay mucha, ¿cómo lo llaman?, islamofobia en Holanda. Estamos viendo cómo en la propia Turquía se han asaltado los consulados y las embajadas de Holanda. Cómo se les amenaza. Repetimos, cómo ha habido disturbios en las propias ciudades irlandesas, que más parecía Asia Central que Europa. Estamos viviendo todo esto. ¿Cómo pueden seguir mintiendo de esa manera a la gente? La gente tiene que liberarse y echarle un poquito de valor a la vida. Oye, fascista, fascista tú, payaso. Pues no me da ningún miedo que me llames fascista, me da igual. Y punto. Porque es que, dense cuenta, fascista ya ha quedado sinónimo de europeo que se defiende un poquito, de europeo que se tira al suelo y mueve las manos y los pies como una cucaracha diciendo no me pegues, porque es lo que está haciendo Europa. O sea, Europa está totalmente sumisa frente a un régimen, repito, dictatorial, expansivo, que quiere invadir Europa, que quiere generar la Gran Turquía, que tiene una dictadura militar, que tiene un tío que dice las cúpulas de nuestras mezquitas serán nuestros cascos y los minaretes serán nuestras bayonetas. Eso lo dijo Erdogan. Pues resulta que este individuo es el que lucha por la libertad del pueblo contra la Europa fascista. Y la Europa fascista se defiende así: ¡ay, no, no, no me pegues! Señores, que fascista y nazi significa usted. Usted que nos oye es nazi. Usted que nos oye es fascista. Porque es un poquito católico. Porque quiere vivir en una Europa como la de toda la vida. Porque no quiere creer en el Islam. Aunque sea gay como el señor Wilders. Aunque sea súper proliberal. Aunque sea... ya no tienen ningún sentido todas sus ideologías y sus etiquetas. Usted es fascista porque es blanco, porque es de estirpe europea. Esto es una guerra racial y vienen a por nosotros. Y nos quieren sometidos, totalmente sometidos. No les valen tintas medias. Este individuo viene en plenas elecciones de un país extranjero a presentar su partido, a presentar allí sus mítines, a agitar a las masas en las calles para coger cuotas de poder en el país donde le han invitado y donde están dando de comer a su gente y a su pueblo. Y resulta que le dicen, no, no, oiga, usted no venga aquí a montar el lío. Y la que han liado, Europa racista, Europa fascista, habrá guerras de religión, señores. démonos cuenta, estamos liderados por psicópatas, nuestros políticos de la élite son ultrarradicales. Radical no soy yo, por mucho que me lo hayan llamado. Yo soy normal. Los que no son normales son esta gente. Están dementes. ¿De verdad no lo vemos? Que están totalmente locos, que están mal, que esto va a acabar mal, sí o sí, que ya no hay ninguna solución más que por la fuerza, por desgracia. La única solución ahora sería que en muy poquito tiempo en Europa empiecen a ganarse todos los partidos nacionales, empiecen a montarse milicias ciudadanas para frenar el avance de la islamización y se les diga a estos señores, señores, vamos a quedar en paz y vamos a quedar como amigos, pero por donde vinieron todos ustedes se vuelven a ir. Esa es la única solución que queda para tener un futuro digno para nuestros hijos, para nuestra estirpe, si no queremos ser los esclavos de estos canallas. En este proceso de globalización en el que estamos y que es el causante de esta invasión islámica y tercermundista que estamos sufriendo, pues hay un economista, José García Domínguez, ha escrito un artículo bastante interesante titulado El secreto de los populistas, en el que declara a la globalización económica como el causante del ascenso de estos partidos nacionales por Europa y por Estados Unidos y el Brexit y fenómenos similares. Comenta este señor García Domínguez la gran mentira de la globalización, que se nos vendió como algo que iba a ser muy positivo, que iba a beneficiar a todo el mundo, que teníamos que dejar que nuestras industrias se marcharan al extranjero, que tendríamos que abrir nuestras fronteras a poblaciones extranjeras, a que vinieran aquí inmigrantes por millones, que teníamos que dejar que los mercados financieros actuaran libremente sin ningún tipo de control. Y 40 años después de ese suceso, de aquellas decisiones, ¿cómo estamos ahora? Pues la verdad, en general, bastante peor de lo que estábamos antes. Cuando comparamos el periodo que empezó en el año 45 y que terminó más o menos en los años 70, principios de los 80, con el periodo que comenzó y en el que seguimos hoy en día, pues realmente todo indica y todo parece que el anterior fue bastante mejor que este. El anterior, que se podría definir como el de una pues globalización controlada, por así decirlo, una economía mixta en el que mezclaba el capitalismo de empresa privada con la intervención de los estados, pues todo indica que nos llevó a un crecimiento económico y social mucho más equilibrado que el actual, por lo menos en Europa, que nos llevó a unas cuotas de desarrollo económico, a un poder adquisitivo que te permitía tener una vivienda, comprar un coche, tener 2, 3, 4 hijos y sin vivir excesivamente endeudado, pagando pocos impuestos. La gente tenía unos trabajos mucho más estables, mucho mejor pagados, mucho menos precarios en general. Sí, es cierto, a lo mejor no teníamos tantos aparatitos electrónicos, aunque seguramente los hubiéramos tenido igual, pero desde luego globalmente se vivía bastante mejor que ahora. Comenta este García Domínguez que los supuestos beneficiarios de la globalización, sí, los ha habido, pero que no están aquí. No están en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Que 9 de cada 10 beneficiarios de esta globalización están en Asia. Están en China, están en Vietnam, en la India, en Indonesia. Han sido los beneficiarios de esta deslocalización masiva de industrias de Europa y de Estados Unidos hacia Asia. Y que son ellos los grandes beneficiarios en detrimento de las clases medias y trabajadoras de Europa, que han visto cómo su poder adquisitivo ha bajado muchísimo, cómo han cambiado el trabajo estable, bien pagado en una fábrica por un trabajo inestable y mal pagado en el sector servicios, y que en definitiva esta globalización ha sido una auténtica estafa y un auténtico timo, y que solo ha beneficiado a las grandes multinacionales de la industria y sobre todo a esa mafia de especuladores financieros que han tenido vía libre para hacer y deshacer a su antojo y de provocar todo tipo de crisis en las que ellos siempre salen beneficiados. Un aspecto en el que es ciertamente preocupante esta globalización es el de la soberanía alimentaria. Cada vez Europa está perdiendo su propia capacidad para crear su propio alimento. Y encima, Es curioso porque es por justamente leyes de la misma Unión Europea, leyes supuestamente para proteger el medio ambiente, para proteger el paisaje, para proteger a los animales. Lo que hacen es forzar al cierre de una explotación agrícola tras otra y de una explotación ganadera tras otra porque no son económicamente viables, porque al mismo tiempo que a nosotros, los europeos, los agricultores, los ganaderos, se nos exige no utilizar ningún producto insecticida. A los ganaderos se les exige no utilizar jaulas para que los conejos no sufran. Todo tipo de leyes medioambientales, muchas veces ridículas y absurdas, que no se les exige a agricultores y a ganaderos de fuera, mientras se les abre las puertas a ellos de nuestras fronteras para que vendan aquí, y en cambio nosotros, nuestros agricultores, no pueden competir con ellos. ¿La consecuencia cuál es? Que cada vez somos menos capaces de crear alimento para nosotros mismos. En el norte de Europa cada vez los agricultores están cerrando sus explotaciones porque no son viables, y no digamos en el sur, donde se están abandonando en masa. Aquí en España, en la zona del Levante, los cítricos cada vez se cultivan menos y no hay relevo generacional. Cada vez hay menos agricultores, cada vez hay menos ganaderos. Para los liberales, pues esto seguramente no tendrá ninguna importancia. Dirán, bueno, pues los traeremos desde fuera los alimentos y asunto solucionado. Pero liberales, el mundo no funciona así. Ustedes siguen en su mundo feliz en el que la gente, pues sí, uno produce la comida, otro produce la industria, otro produce los sectores servicios y bueno, todo el mundo vive feliz y sin ningún problema entre ellos. Pero lo acabamos de ver antes con el tema turco. Estamos reforzando a nuestros enemigos históricos. Estamos haciendo fuerte a Arabia Saudí con el petróleo, estamos haciendo fuerte a Turquía, estamos haciendo fuerte a China, la misma China que está comprando millones de hectáreas por todo el mundo para hacerse convertirse en una potencia económica en alimentación, igual que Estados Unidos está favoreciendo su industria de los cereales por todo el mundo, mientras Europa, ¿qué hace? No hace absolutamente nada. Para mí esto es un problema muy grave, nuestra pérdida de soberanía alimentaria como consecuencia de esta globalización mal entendida y que a medio y largo plazo nos puede provocar problemas muy importantes si no la afrontamos. No podemos depender para alimentarnos de potencias extranjeras y mucho menos de potencias extranjeras que nos odian y que nos quieren sometidos y que nos quieren débiles y que utilizarán esa palanca de la alimentación contra nosotros. Y luego, pues cuando nos hablan de esa supuesta izquierda que habla de tanto de soberanía alimentaria, de comercio local, etcétera, sí, sí, que está muy bien, pero es la misma izquierda que luego apoya y potencia todas estas leyes de medio ambiente, de no usar insecticidas, de no maltrato animal, etcétera, a las granjas, que realmente, bajo su apariencia de defender nuestra soberanía alimentaria, también la están destruyendo. Así que esta globalización ha sido absolutamente desastrosa tal y como se ha planteado. Hay que dar una marcha atrás rápidamente, y aquí nadie niega que haya libre mercado y que haya libre empresa, pero entre esta globalización radical y absoluta y la autarquía absoluta hay un enorme término medio, que es el que nosotros defendemos. Capitalismo sí, empresa privada sí, pero con control del Estado, y desde luego estas especulaciones financieras y estos banqueros internacionales deben ser controlados radicalmente, y sobre todo se les debe robar de una puñetera vez la capacidad de emitir moneda y ser recuperada por los estados, porque de otra manera no habrá solución a esta crisis económica a la que nos estamos enfrentando. Esto es así de claro, y has hecho muy bien en incidir en ese punto como un sector estratégico, el de la alimentación. Hace no tantos años, cuando yo era pequeño, pues España era conocida como el granero de Europa. Entonces no estábamos en la Unión Europea, pero teníamos un acuerdo infinitamente mejor, que era un de socio preferencial. No recuerdo exactamente cuál era el estatus, pero por ahí andaba. A día de hoy, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Pues lo primero, por nuestra mentalidad imbécil. Es que no hay otra. Nuestra mentalidad moderna es de imbéciles. Todos estos chavales que se creen modernos, y ya no los chavales, gente que a lo mejor tiene 70 años ya y que van de anarquistas por la vida, o de socialistas, de antipatriotas, de separatistas, toda esta fauna que abunda tanto en España. Os lo digo, sois imbéciles, cretinos integrales. Os han manejado, os han manipulado, os han destruido lo más básico que tiene que tener un pueblo, que es una mentalidad patriota, una mentalidad de familia, hacer extensible lo que piensas que es bueno para tu familia, hacerlo extensible al resto de la patria. Esta historia ha sido como ese padre que tiene dos hijos y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues consigue una licencia de taxi. No os voy a hablar ahora de la faena que les están haciendo con el Uber y el no Uber a todo el sector del taxi para dentro de poco, pues que pase como en Londres y Nueva York. Sustituir a todos los taxistas y a todas las familias que viven del taxi por inmigrantes mal pagados de cuatro multinacionales. En eso va a acabar todo el Uber y el BlaBlaCar y todos estos rollos. En eso termina. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Ese padre consigue un taxi y de repente llega un señor extranjero, pongamos un señor chino, y le dice, oye, te compro el taxi. Y le paga pues no sé cuántos millones de las antiguas pesetas o cuántos euros vale hoy en día la licencia de taxi. Pero pongamos que cuesta 300.000 euros. Pues bueno, con 300.000 euros este padre de familia se tira una temporada viviendo muy bien. Pero luego llega el día que esos 300.000 euros se han acabado antes de lo que pensaba. Y mira a sus dos hijos, y esos dos hijos que podían haberse turnado y hacer el servicio del taxi, no tienen forma en la que ganarse la vida. Pues eso es lo que nos está haciendo la globalización. Por varios caminos. Por un lado, la Unión Europea. La gente dice, ha sido positivo. España ha vivido de fondos estructurales. ¿A qué precio? De desmontar toda nuestra agricultura, toda nuestra ganadería, toda nuestra pesca, toda nuestra industria del motor, la industria pesada, las navieras, astilleros, la energía, minería, todo absolutamente nos lo han destrozado. Y nos han dicho, vosotros vais a ser un país de camareros. Y ahora nos han dicho que ni camareros ni país. Por otro lado, también es lo que están haciendo los chinos. Los chinos dicen, no, tráigannos aquí sus empresas. No se preocupen, nosotros vamos a trabajar por ustedes. Nosotros fabricamos y luego se lo vendemos a ustedes más barato que lo que les cuesta fabricarlo en su propio país. ¡Ay, claro! Toda la clase empresarial está de estúpidos engominados con el traje de chaqueta que han estado mirando a toda España por encima del hombro durante estos años del pelotazo. No tenéis ni idea, es que tenéis unas ideas muy antiguas, es que de economía no entendéis nada. Claro, y al final, ¿de qué comemos? ¿De qué come un país? ¿O van a venir también a repartirte los beneficios esos asiáticos que están siendo beneficiados por la globalización? Que a mí me parece positivo, yo no le tengo ninguna manía al pueblo chino, quitado algunos tics históricos y una cierta crueldad que les veo innatas, me parece un gran pueblo, civilizador, un pueblo que ha tenido una cultura interesante, una historia interesante, pero vamos, que dejen de comer mis hijos para que coman sus hijos, no lo veo, vamos, no tiene ningún sentido ni es ético. El deber de todo hombre, lo primero, es velar por su familia, velar por su pueblo, velar por su nación. Y eso es lo que nos han convencido, pero a todos, los de derechas, con toda su mierda, y lo digo así claramente hablando, liberal. La economía, esto es lo que funciona. No, pero hombre, ¿qué ideas tienes tú, no? Los trabajadores, eso es la legislación de Franco. Menudo tocho, con esa legislación no vamos a ningún sitio. Toda esa basura de discurso que han hecho que el empresario español medio, no te hablo de los grandes potentados que seguramente son solo españoles a medias o directamente ni son españoles, pero el empresario medio español ha sido el más idiota del mundo, el más tonto, el que se ha dejado robar todo, el que ha creído que era más rentable un trabajador mal pagado que una patria fuerte, cuando es mucho más rentable una patria fuerte, un mercado sobre el que tú tengas tu cierto monopolio, que un trabajador mal pagado, al revés. Oiga, ustedes dense cuenta que un empleado bien pagado va a gastar más en sus productos, va a trabajar mejor, va a vivir de una manera más acorde con el nivel de vida que necesita para poder gastar más, para poder tener un nivel de cultura más elevado y valorar su nación. Exactamente igual. En esa partida de ping-pong de la que siempre hablo, empiezan a decir que las patrias, sí, no, nuestra patria es la gente, sí, bueno, ¿y qué gente? Nuestra patria, como hace Pablo Iglesias, que confunde, que trata de cabalgar esta ola que hay de cierto patriotismo, lanzando las basuras marxistas de toda la vida, de lucha de clases, de división en la nación, de apoyo a las autonomías. Todos y unos y otros están imponiendo la misma agenda globalizadora, el mismo pensamiento masónico, que es la muerte, no solo del pueblo europeo, sino de la civilización humana tal y como la entendemos. Paramos un momento y enseguida volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Estamos aquí de nuevo en la entrevista de esta semana. Vamos a volver a el tema de Cataluña. Estas últimas semanas parece que el separatismo vuelve a radicalizar sus posturas. Sabéis que yo aquí, pues, en alguna ocasión he defendido que lo que están haciendo los separatistas son demostraciones de fuerzas para eso, para forzar al gobierno español a una negociación y finalmente acabar llegando a un tipo de resultado pactado, a un acuerdo pactado. Si me equivoco, no tendré ningún problema en reconocerlo, pero sí que es verdad que ellos siguen insistentes y están otra vez insistiendo y forzando esta situación separatista. Es muy importante en estos temas, pues, tener conocimientos históricos y saber de dónde vienen estos conflictos y estos problemas. Aunque es verdad que ya el separatismo catalán está bastante enloquecido, y aunque les hables de historia, aunque quieras justificarle ciertos hechos históricos que ellos están equivocados en su análisis, pues la verdad es que a ellos les da ya completamente lo mismo, porque ya están completamente fuera de control. Pero aún así, pues queremos aquí poner nuestro granito de arena en desmentir y desmitificar todos estos falsos mitos y mentiras del separatismo catalán. Para eso está aquí con nosotros el historiador y abogado José Luis Fernández de la Madrid. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. La historia de Cataluña, José Luis, ha sido directamente la historia de España. No puede separarse una de la otra. Ya ya tenemos ahí esa Tarragona romana, la importancia de la Tarragona con los romanos, Tarraco, Barcino, Barcelona como capital de la España visigoda, la marca hispánica que ya englobaba ese norte de Cataluña, esa Cataluña que se incluye voluntariamente en la futura corona de Aragón, y con un rey tan importante, un rey aragonés y español tan importante como Jaime I, reconquista todo ese levante español hasta Murcia, pero no para los países catalanes, sino para... Bueno, Jaime I el conquistador, que nació en Francia. Correcto, bueno, correcto, en Montpellier, que reconquistó todo aquello, no para los países catalanes, sino, en sus propias palabras, por Dios, para Dios y para España. Esa misma Cataluña que luego... junto con el resto de aragoneses, colabora más que Castilla incluso en esa creación de España, por mucho que la gente falsamente cree que España es una imposición de Castilla a los demás, cuando España es más es un proyecto más... Y sus aspiraciones, digamos, sicilianas, pero claro, toda la dinastía de los Trastámara, que Juan II y Fernando el Católico eran Trastámara, eran primos de Isabel, pues lo que habían propugnado ya desde el compromiso de Caspe era una expansión catalano-aragonesa por todo el Mediterráneo, que era su visión de desarrollo comercial y desarrollo. Y para eso necesitaban un ejército poderoso que pudiera acompañar a todas esas ambiciones. Y evidentemente el enemigo era Francia, porque Francia era la que coartaba esas ambiciones de expansión. Y para ellos era vital, ellos no podían mantener una expansión si no fuera con el ejército castellano. Luego pues llega esa guerra de Granada, esa conquista de Granada, en la que por supuesto participaron catalanes y se celebró en Barcelona como en el resto de España. Luego viene pues esa batalla... ¿Hubo? Sí, dime. No, no, que hubo muchísimas de las pocas veces los reticentes que han sido siempre los catalanes, por decirlo así, a poner el dinars, ¿no? Y sin embargo, en la conquista de Granada sí que hubo mucho capital catalán y mucho dinero de la corona aragonesa y muchos soldados aragoneses y catalanes que intervinieron, por supuesto. Luego vino ese conflicto que hoy vuelve a la actualidad de la cristiandad contra Turquía en esa épica batalla de Lepanto en la que allí estuvo Enrique Sens, ese catalán, dando la cara como el que más. Y bueno, después de esta historia en la que, como comentamos, la historia de Cataluña es la historia de España, pues llegamos a ese primer choque que sería ese año 1640. ¿Qué es lo que pasa, José Luis, ese año? Bueno, cuando has hablado muy bien de Requesens, has hablado muy bien de la política expansiva española, hacia las Españas, ¿no?, como se llamaba entonces, hacia precisamente evitar las incursiones de los berberiscos, de las berberías, que eran constantes. Hubo una despoblación de la zona de Alicante, de la zona de Valencia y la zona de Murcia, por las incursiones de los musulmanes, de los otomanos, ¿no? Barbarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente Requesens, Juan Boscán, que era tremendamente amigo de Garcilaso, era catalán, y jamás Juan Boscán escribió nada que no fuera en castellano, por ejemplo, ¿no? Los intelectuales de Carlos V, había muchos catalanes y todos ellos utilizaban el castellano como lengua vehicular, y estaban tremendamente implicados. Carlos V fue recibido en Barcelona en bastantes ocasiones con gran pompa y con gran contentamiento, ¿verdad?, de los barceloneses y en general de los catalanes. Mm. Es cierto que en 1640 se produjo una tirantez que ya se había producido anteriormente con el tema de Antonio Pérez. Antonio Pérez, como todos sabemos, pues era secretario de Felipe II, y cuando Felipe II instó pues su prosecución, pues se defendió pues yéndose a Aragón, porque él era aragonés. Entonces el Justicia Mayor y muchos más pues invocaron los fueros aragoneses para impedir que hubiera un juicio de Antonio Pérez, que al final huyó a Francia, etcétera, etcétera. Siempre ha habido una tirantez con respecto a los fueros aragoneses, y siempre han querido mantener esos fueros y esa independencia. Sobre todo en la época de los Austrias, porque en la época de los Austrias, pues cada uno de los reyes tenía que jurar en las cortes, como fueron las cortes de Monzón, las cortes castellanas también, pues las cortes de Toledo, las de Valladolid, tenían que pues pedir las encomiendas y solicitar que esas cortes aprobaran los gastos y las ayudas a la corona. Cuando se produjo la situación grave en la época de Felipe IV, en el cual, bueno, pues sufrimos ataques de los franceses, sufrimos ataques de los ingleses, sufrimos ataques de los lobos del mar holandeses y, por supuesto, de la barbería. Entonces hubo que unificar un ejército, y entonces Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, propuso la unión de armas. Cada uno de los estados que componían el imperio tenía que aportar una serie de dineros para mantener un ejército común. Y los que se negaron a pagar fueron los catalanes. Y malamente para ellos, el primer ataque que sufrieron los catalanes fue un ataque de los franceses en la mitad de Cataluña, en la mitad septentrional. Y bueno, pues traicionaron a su rey. Hubo una serie de eruditos catalanes que descubrieron y publicaron privilegios concedidos por los emperadores carolingios del siglo XI, o del siglo IX, perdón, es que Barcelona y su territorio circundante habían obtenido derechos a gobernarse bajo la laxa protección de los francos, y nombraron a Luis XIII el rey de Barcelona. Bueno, eran en realidad sublevados, eran una pandilla de facinerosos que estaban liderados por unos curas, entre ellos un señor que era canónigo de la Seu d'Urgell, que era Pau Clarís, y este se hizo fuerte en la Generalitat de la Catalunya y promovió y proclamó la República Catalana bajo eso, bajo la égida del rey de Francia. Bueno, esto acabó como el gallo de Morón. Efectivamente, los franceses se apropiaron de la mitad de Cataluña, se apropiaron de Perpiñán, se apropiaron de todo el norte de Cataluña, al norte de los Pirineos, y dejaron a España, quitaron a España todo el norte de Cataluña. Y los catalanes al final se tuvieron que echar en brazos del rey Felipe IV, volver a acogerle como rey de Cataluña y salvarse de ser fagocitados completamente por los franceses. Un resultado bastante, bastante lamentable. Cataluña se hundió económicamente después de aquello y fue precisamente el rey, Felipe IV, el que con una serie de subvenciones y ayudas permitió el comercio con América de los catalanes sin ningún tipo de límites y después concedió subvenciones que remodelaron, vamos, hicieron crear la viticultura catalana que después les ayudó a remontar muchísimo económicamente. Un episodio bastante surrealista, sí. ¿No? Los catalanes, pues sí. O la nobleza catalana, pues sí. No le quiere dar dinero al gobierno de España, el dinero al final se lo da al gobierno de Francia, y el de Francia con ese dinero invade España, Cataluña, y acaba robándoles territorios. De verdad es que todo... Robándonos. Correcto, robándonos, correcto, pero... Perpiñán era la segunda ciudad más importante de Cataluña después de Barcelona, y desde luego era la tercera ciudad más importante de España después de Sevilla y de Barcelona. O sea que estamos... Que nos robaron una parte muy importante de nuestro territorio. Es más, posteriormente a esa ocupación francesa, no hubo una represalia contra todos los catalanes que hablaban catalán, hubo muertes, muchísimos catalanes que tuvieron que emigrar hacia el sur también, porque los comerciantes franceses les echaron, hicieron acopio de sus factorías y hicieron verdadera tabla rasa con ellos. ¿Por qué? Porque Luis XIII era tremendamente centralista, como todos los reyes de Francia, y Luis XIV acabó con la obra y eliminó a los catalanes de allí. De ahí que los catalanes tenían un gran resentimiento contra Francia y los borbones franceses. Por eso, en 1700, cuando se produjo ese cambio de dinastía, porque Carlos II, el hechizado, pues cambió varias veces de testamento, entonces en el último testamento, al parecer, pues nombró como su sucesor al nieto de Luis XIV. Que sería después Felipe V, el animoso, ¿no es verdad? Y entonces, bueno, pues es que los catalanes, como habían sufrido esa, digamos, coacción por parte de los franceses, pues apostaron por el otro pretendiente al trono, que era el que había sido nombrado en el testamento de Carlos II, el hechizado anteriormente, que era Carlos de Alemania. Entonces, bueno, pues se decantaron como otros españoles, muchos. Sí, pero bueno, José... pues al final, después de todas las guerras y todos los avatares de una guerra bastante larga, pues el último bastión que estaba defendiendo los intereses de Carlos, pues fue Barcelona. Pero claro, hablamos de Casanova. Bueno, la propia familia de Casanova ha dicho que Casanova defendía a España, no defendía lo que él consideraba que era España. Pero es que el general en jefe Villarroel era gallego. Y la mayoría de las tropas que defendían Barcelona en contra de los franceses, porque es que en realidad Felipe V atacó Barcelona en 1713, 1715, la atacó con tropas francesas, uniformes blancos de los Borbones. Esos fueron los que atacaron Barcelona. Y Barcelona fue defendida por españoles, porque es que estaban los catalanes, pero es que estaban gallegos, estaban castellanos, estaban asturianos, estaban andaluces, estaban todos los españoles que se habían concentrado en Barcelona como última resistencia a favor del pretendiente Carlos. Sí. Mientras recibieron apoyo de los ingleses, porque a los ingleses les interesaba apoyar a Carlos, pero claro, cuando Carlos fue nombrado emperador de Alemania, heredero del Imperio Austrohúngaro, entonces ya no les interesaba tanto, ya se imaginaban después otra vez Carlos I. Entonces, bueno, pues chaquetearon bastante y propiciaron que los franceses, con ejército francés, tomaran Barcelona y se acabó la guerra allí. Pero fue un ejército francés contra españoles de todas las regiones. Eso se ha olvidado, eso no lo cuentan los ahora llamados independentistas catalanes. Que, por cierto, esos independentistas catalanes son más castellanos y hay más García, Fernández, Sánchez y Pérez que de los otros. Bueno, pero eso es otra cuestión. Sí, muchas mentiras sobre este conflicto que se nos presenta como la guerra. Ha falsificado completamente la historia. Mira, hay un historiador que vende sus libros allí en las instituciones catalanas, que se llama Javier Hernández. Este es de Esquerra Republicana. Ahora se cambia el nombre y ahora se llama Xavier Hernández. Bueno, pues este Hernández Cardona, pues este cuenta una serie de mentiras tremendas en su libro. O sea, mentiras una tras otra, escondidas con verdades también. Y engañan, pero engañan constantemente sobre la historia. Barcelona yo creo que es la ciudad más española de España. Sí, este conflicto se presentó como un conflicto... Yo lo veo, o sea, porque Sevilla, que es muy española también, pero Sevilla es muy andaluza. Valencia, muy valenciana. Madrid, con todo lo que se quiera, muy madrileña. Pero es que Barcelona es todo. O sea, Barcelona es todo. Barcelona es España, es la ciudad más española de España, es Barcelona, sin duda alguna. O sea, y después, por mucho que se haya pretendido después tergiversar la historia, cambiar la dinámica histórica, todo este independentismo catalán nace del problema que se produjo cuando se perdió Cuba y Filipinas. Esa fue una catástrofe colonial que provocó una serie de enormes protestas contra el gobierno del Estado y sobre todo con la pérdida de muchísimo negocio que se había instaurado en Cataluña, que se había regido en Cataluña y en muchísima parte de la enorme proliferación de los negocios y abundancia de Cataluña desde 1850 prácticamente, salvo el interín de la última guerra carlista, que fue por cierto apoyada por catalanes en parte, y claro, para ellos sí significó una catástrofe. Entonces de esa catástrofe pues salió las protestas, salió la Liga Regionalista como fuerza de Cataluña, y Enric Prat de la Riba pues hizo la Liga Regionalista que en un discurso confuso y demagógico alcanza una fuerte presencia entre las clases medias y trabajadoras de Barcelona con Alejandro Larrús, que era el dirigente del Partido Republicano Radical, que asimiló en parte esa propuesta de la Liga Regionalista para llevarlo a su égida política, ¿eh? Entonces se crearon la Mancomunidad de Cataluña, etcétera, etcétera, que fue el primer paso para el desencadenamiento de un intento, pues eso, de presionar al Estado y de cambiar el sistema. Hay una cosa que también se olvida mucho, que es Pompeu Fabra, famosa universidad Pompeu Fabra. Bueno, pues es, en realidad es el padre del idioma catalán, porque antes había 55.000 diferentes modos de entender el catalán, y se hablaba de una manera muy diversa, desde el Val d'Aran, que tenían una lengua propia, hasta los llanos de Barcelona, o ya pues la parte sur de Tarragona. No se entendían, ¿eh? Y entonces, bueno, pues intentó armonizar y hubo una serie Sí, además, curiosamente, Pompeu Fabra creo que era químico, ¿no? No era ni filólogo, porque se ve que, claro, esto era más un proyecto político que filológico, y ningún filólogo bueno y competente quería prestarse para hacer esto, que era una auténtica, pues, ataque a la filología correcta. Sí, pero el nacionalismo tal y como lo vemos ahora, no es el nacionalismo o, digamos, el sistema de contra el gobierno que ocurrió en Cataluña después de la pérdida de las colonias. El gobierno intentó aplastar, presionado por la burguesía catalana, el cada vez mayor auge de los trabajadores en Cataluña, trabajadores que venían, como se puede ver en las minas de Cardona y de Súria, pues venían de Andalucía y estaban en una situación pues tremendamente como explotados, ¿no? Entonces, pues el fracaso de una huelga general de 1902 pues trajo una represión, y después vino la Semana Trágica de Barcelona, y después vino la represión contra la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la atentada de atentados terroristas y anarquistas y pistolerismo en Barcelona. Pero que ese pistolerismo ya era muy antiguo en Cataluña. En Cataluña ha habido guerras civiles constantemente. Habría que estudiar qué pasó en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Porque es que había un enfrentamiento absoluto entre los burgueses de la zona costera con los digamos, la nobleza, entre comillas, territorial de la zona leridana y de la alta montaña, que eran pues, digamos, aristócratas del viejo estilo, ¿no? Y que además explotaban tremendamente a los trabajadores. Hubo un congreso obrero catalán que provocó la insurrección de Barcelona contra la guerra de Marruecos. Después de los asuntos del Barranco del Lobo, pues hubo barricadas en las calles de Barcelona para que no se llevaran a los conscripts, que eran los soldados, pero sobre todo las clases obreras castellano parlantes, por decirlo de alguna manera, o sea, los trabajadores que habían ido a Barcelona desde otras zonas de España para poder comer, ¿eh? Pues... había un pedagogo anarquista que era Francesc Ferrer i Guàrdia, y este pues se opuso en gran medida al sindicalismo que organizaba Francesc Cambó, que era el líder de la Liga. Y entonces, bueno, pues allí hubo una confrontación entre los intereses económicos de los propietarios de los terrenos y entre los obreros. Y entre 1916 y 1923, pues caen asesinados 229 dirigentes obreros, 27 patronos, 75 encargados, o como llamaríamos ahora, gerentes. Y bueno, es una situación tremenda que se ve además enrarizada todavía más por los rabasaires, los campesinos que trabajan en las viñas arrendadas, que aspiran a ser propietarios de la tierra, y todo esto, bueno, pues la unión de rabasaires da figura al político republicano Luis Companys, y este, pues lo que hace es un golpe de Estado que cuenta con el apoyo de un segmento importante de la burguesía catalana, ¿no? Sí, llega ese golpe de Estado del año 34 que acaba desembocando en la guerra civil en toda España, que también es guerra civil en Cataluña. Esta derecha catalanista acaba apoyando a Franco, y mientras la izquierda, liderada por Companys y compañía, pues lleva a cabo todo tipo de crímenes terroríficos. Ellos hicieron la resistencia armada contra la dictadura, todos los digamos, ese conglomerado. Es que es muy complicado desde el punto de vista social, tendríamos que estar hablando durante, pues a veces horas, ¿no? Todo este conglomerado de insatisfechos, de insatisfacción, levantó la resistencia armada contra la dictadura. Una dictadura, bueno, pues que no, es que fue un parapeto al desarrollo social. Entonces, pues esto se concretó en unos complots que se llamaron complots del Garraf, que fue en 1925, y sobre todo de Prats de Molló, lo cual otorgó un enorme prestigio a la figura de Francesc Macià, que era el dirigente del Partido del Estat Català. Esa radicalización de los sectores libertarios, sectores que, vuelvo a decir, son sectores obreros, sectores de trabajadores que habían ido a Cataluña. Y entonces crean la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Después fue eliminada por los comunistas durante la guerra. Y entonces Macià, con sus dirigentes, que eran Buenaventura Durruti y Francisco Acaso, pues tienen una preeminencia muy grande, muy grande. Entonces ya después ya viene la Generalitat Republicana, que Francesc Macià es nombrado primer presidente del gobierno de la Generalitat restaurada. Entonces proclaman en el 34, que es algo que tú aludías, la proclamación del Estado catalán, que fue realizada por Luis Companys el 6 de octubre, y que llevó como consecuencia inmediata el encarcelamiento del gobierno autónomo y la suspensión del estatuto, como no podía ser de otra manera. Así que estábamos hablando de una ilegalidad, además palmaria. Entonces, bueno, pues este hombre, Francesc Macià, murió el 25 de diciembre de 1933, y el Parlamento pues elige a Luis Companys, este hombre. Curiosamente, Macià era militar, y Luis Companys, pues bueno, pues era una persona de muy pocas luces, por cierto, como se llama, porque hay estudios, y entonces, pues al final se produce un chambardement, como dicen los franceses, una degringolada, una caída absoluta de cualquier tipo, un desgobierno, en fin, ¿no? Y entonces ese desgobierno pues produce una caída brutal, porque evidentemente no pueden mantener de ninguna manera una posición unívoca, porque son intereses completamente contrapuestos. Entonces, el que pretenda unificar la sociedad catalana o la sociedad barcelonesa es que está loco, no sabe lo que dice, no conoce el problema. Y ahora mismo, pues efectivamente, como tú aludías antes, pues muy acertadamente, lo que se pretende ahora es intentar presionar al gobierno central de alguna manera para conseguir réditos. Hoy hemos visto, por ejemplo, que ya la televisión española ha hecho un acuerdo con el Liceo para incorporar a la decisión pública pues todos los espectáculos. Pues bueno, pues ya ha hablado Rivera del corredor mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera, y a mí me parece bien, pero claro, lo que no se puede tolerar de ninguna manera es que la ley sea conculcada cuando unos señores, porque les da la gana y porque ellos quieren, y además utilizando todos los medios espurios, todos los medios ilegales, todos los medios coactivos, porque son coactivos, son mentirosos, son engañadores. Y quien se basa en la mentira, pues está condenado a fenecer. Además de otra cosa, es que ellos, los nacionalistas, ahora lo que pretenden es decir, no, es que esto responde a un sentimiento democrático. Oiga, ¿no se dan ustedes cuenta de que enfrente tienen un sentimiento tan fuerte como el suyo o mayor, en contra de lo que ustedes pretenden? Que ese sentimiento nos ocupa a todos, o a la mayoría, y que ustedes, si llegan a ser un millón, no sé si lo serán, tienen enfrente a 46 millones. ¿No se dan cuenta ustedes de eso? ¿No se dan cuenta que ustedes no están unidos? ¿No se dan cuenta que ustedes lo que están pretendiendo por medio de sus corruptelas, que nos alcanzan a todos, porque claro, Barcelona es España? Entonces, bueno, pues la corruptela de Barcelona es equiparable a la de Sevilla, a la de Madrid, porque es España. O sea, es que no lo pueden negar. Y eso tenemos que arreglarlo entre todos. Es absurdo lo que pretenden. Hay algo que no se le escaparía a nadie. Oiga, mire, si yo he contratado con el Estado español el comprar una casa y está ahí inscrito en el registro del Estado del Reino de España, y ahora si ustedes, que no va a ocurrir, por supuesto, estoy hablando de entelequia, si ustedes ahora son Estado catalán, yo quiero que me devuelvan mi dinero y quiero que devuelvan el valor de mi casa, porque yo no he contratado con ustedes, yo he contratado con el Reino de España y yo quiero que mi casa, que es una propiedad, sea una propiedad que sea protegida por las normas del Reino de España, no por lo que diga la Esquerra Republicana de Cataluña, la señora Colau, y que después me invadan mi casa y se la quiten. No, no, yo quiero las leyes de España. Si ustedes no me garantizan las leyes de España, que me devuelvan el dinero de mi casa. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces, es inviable completamente. ¿Qué opinas, José Luis? ¿Qué opinas de la actitud actual del gobierno de España y de toda la clase política española de ahora y de los últimos 40 años? El gobierno de Rajoy es un gobierno corrupto, todo el mundo lo sabe. O sea, todos los días sale un episodio nuevo de corrupción. El señor Rajoy, pues bueno, pues le han votado, pues yo no sé por qué. Bueno, o sea, hay que respetarlo porque le ha votado una gran mayoría, como a Trump, ¿no? También a Donald Trump, pues le ha votado una gran mayoría. Y hay que respetar la democracia, pues bueno, pero es un señor que está completamente marcado por la corrupción, que ha amparado, ha alentado, y su partido, pues estamos viendo lo que está pasando en su partido. El señor Lesa, el señor Rato, íntimos amigos del señor Aznar, etcétera, etcétera. Es que estamos viendo cómo la corrupción aflora por doquier. También en la Generalitat de Cataluña, la derecha catalana, pues se ha demostrado, y la izquierda también, por todos lados, la corrupción. Entonces, pues un gobierno corrupto siempre es débil. ¿Qué opinas de estos separatistas que dicen que defienden la Gran Cataluña, las identidades y las raíces de Cataluña cuando...? Mira, eso es como decía, ese es el gran sueño de un gran loco. Mira, todo lo que no es real no puede perdurar. Puede haber un momento de exaltación, un momento de incluso de aglomeramiento, de captación de las masas, porque las masas siempre les dices un imposible y se lo creen, y entonces viven del sueño de, pero después ya no, es que hay, ¿qué hay debajo de eso? Es que no hay nada. Sí, pero mientras... Ahí el vacío económico, el vacío social. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente es peligroso, esa situación es peligrosa porque debilita a España como país. Debilita a la sociedad porque produce un enfrentamiento, debilita y desgrega los esfuerzos que se deben realizar para conseguir el fin común y para conseguir salir de una crisis, para conseguir que se aliente el progreso social. Entonces todo esto va en contra de lo que debe ser el progreso, no solamente de una ciudad, no solamente de una región, sino de la humanidad. Entonces todo lo que vaya en contra del progreso de la humanidad, que es inexorablemente la unión y los esfuerzos en común, porque es que vivimos en una tierra que cada vez tiene más problemas. Entonces todo lo que sea disgregar, separar, eso es perverso. Es una pravedad. Y esa pravedad se basa en el egoísmo de unos pocos que pretenden ser mejores que los demás y pretenden vivir mejor que los demás a costa de un sueño. De un sueño irrealizable y perverso. De un sueño de los corruptos, de un sueño... De los delincuentes, porque es lo que son, porque alguien que está aceptando y alguien que está promoviendo la conculcación de la ley es un delincuente. Y es que ahí está el Código Penal, que yo no sé cómo no la han aplicado ya. Y no la han aplicado ya porque no hay una decisión política de políticos serios y de políticos honestos. Y como no los hay, pues entonces tenemos este grandísimo problema. Y ese problema pues se va a agrandar cada vez más. Es patético ver las fotografías que hemos visto de la vicepresidenta del gobierno detrás, este señor pues tocándole el hombro, y después, eso no se puede permitir, eso es un cambalache, eso es una relación que no puede permitir la ciudadanía. Entonces, pues bueno, pues vamos a asistir a una situación de confrontación y al final pues se llegará a un acuerdo que será pues beneficioso para los que están conculcando la ley. Entonces, con lo cual, pues, ¿tú crees? A los intereses de los españoles, claro, claro, de los españoles, de los europeos y del mundo en general, como la tontería del Brexit. Bueno, pues a ver dónde salen los ingleses del Brexit. Todo lo que sea división es contrario al fin social y al fin del hombre. Es una burrada. Entonces, ¿crees que al final habrá algún tipo de acuerdo? ¿No crees que al final haya declaración de independencia, pues, ni primavera dinero, catalana, ni nada? No tienen dinero, si están endeudados por todos lados. Ellos no dicen, José Luis, ellos dicen que tienen que no sé si será verdad, que tienen acuerdos con fondos de inversión internacionales, que les prestarían dinero, que les das credibilidad a estas declaraciones. Pero ¿cómo que quién puede creer esa tontería? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién va a apostar por unos tíos que están arruinados? ¿Quién va a apostar por la disgregación, por la interrogante, por una situación cada vez que se va a ver cada vez más enrevesada? Porque imaginemos, es una hipótesis, no va a ocurrir, imaginemos una Cataluña gobernada ¿por quién? ¿Por el señor Mas? ¿Por el Puigdemont ese que no sabemos ni si tiene el bachillerato acabado o no? ¿Quién va a gobernar? ¿La Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Esos son los que van a propiciar un desarrollo social y un desarrollo económico de Cataluña? A los 10 minutos ya tenemos el Valderán que quiere independizarse. Y por la misma razón que ellos aducen, oiga, mire, yo soy de municipio de Torroella de Montgrí, yo quiero ser independiente de ustedes porque es democrático. Mire, todo el municipio de Torroella de Montgrí quiere independizarse. Y después, como no, San Luis de la Rápita o Tarragona dirán, oiga, no, mire, es que yo quiero es continuar con España, como han hecho ahora los del Brexit en Escocia. ¿Quién les va a decir que no? Diga, Tarragona, joder, pues si eso es democráticamente, el 51% de los tarragoneses quiere ser españoles. ¿Quién va a apostar económicamente por esa incertidumbre? Nadie. Nadie, eso es un cuento, es mentira, como tantas otras mentiras. No tienen un duro, ni van a tener un duro, ni van a tener apoyos de ningún tipo, porque el mundo no va por ahí, no va para hacerle el caldo gordo a unos corruptos descerebrados y además que insolidarios e inconcretos, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿El ejército catalán van a hacer? Es que es absurdo, es que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, lo que habría que mantener es un poco más de dureza desde el punto de vista penal, ¿no? Decir, oiga, mire, usted está provocando qué incapacitación, usted está provocando una secesión. Usted está proponiendo una secesión. Usted está utilizando fondos públicos para provocar, intentar una secesión. Eso tiene su nombre desde el punto de vista del derecho penal. Pues José Luis Fernández, muchas gracias por tus declaraciones y por esta intervención, y bueno, te emplazo para seguir contando contigo para futuros programas, José Luis. No, cuando quieras, estoy perfectamente dispuesto a bueno, pues si puede servir de algo mis pobres conocimientos sobre estos asuntos y mi impresión sobre los problemas, en este caso el problema de estos independentistas catalanes, pues encantado en poder ayudaros y poder dar mi opinión. Correcto, pues hasta la próxima y un saludo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti y seguir con el programa, que seguro que ayuda a mucha gente a tener una idea más clara de todo lo que pasa y tener un criterio más avanzado y más informado sobre los acontecimientos, que lo estáis haciendo muy bien. Perfecto, José Luis, hasta luego. De acuerdo. en el parte de la invasión de hoy, la verdad es que podríamos hacer casi un tema único, aunque ya lo hemos hablado antes, sobre Turquía, sobre esta declaración de guerra que el presidente Erdogan le ha hecho contra Europa, en la que ha incluido directamente un llamamiento a los turcos que hay en Europa a que tengan 5 hijos. Claramente está haciendo un llamamiento a la islamización de Europa. Los musulmanes entienden el concepto de guerra demográfica y es lo que nos están haciendo. No solo Turquía, también Marruecos, Arabia Saudí, curiosamente los más amigos de Israel, los países musulmanes tradicionalmente amigos del Estado de Israel, son los más implicados en esta causa de promover una Europa musulmana, y aún tenemos que aguantar que desde la derecha liberal, incluso desde esta supuesta derecha alternativa, nos digan que el Estado de Israel es nuestro amigo y nuestro aliado frente al Islam, cuando es todo lo contrario. Israel es el aliado de todos los países musulmanes que quieren una Europa musulmana y que la están financiando directamente. Cuando vemos a toda esta masa de musulmanes que no trabajan y tienen tantos hijos, y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto cómo, de qué viven? Evidentemente, una parte es de nuestros impuestos, claramente, pero seguramente también les esté llegando muchísimo dinero desde estos países musulmanes para financiar esta islamización de Europa, en la que, no os engañéis, están metidos todos los musulmanes, todos los buenos, los malos y los regulares, todos quieren una Europa musulmana, y cada uno en su ámbito particular está trabajando por una Europa musulmana. ¿Qué diferencia entre lo que está pasando ahora y en el pasado? Este proyecto de una Europa musulmana es muy antiguo, no es de ahora. La diferencia es cómo reaccionan las élites de Europa frente a esta invasión. En la antigüedad, cuando la potencia europea era aquel sacro imperio románico-germánico español de Carlos I, tenían muy claro las élites políticas y religiosas de Europa que había que frenar esta invasión turco-musulmana. En cambio, las autoridades de hoy, no solo las políticas, también las religiosas, les están abriendo las puertas desde dentro a esta invasión turco-islámica. El proyecto de darle libre visado a 70 millones de turcos continúa en el aire. Está congelado, están esperando las élites europeas a que pasen este año 2017 estas elecciones en las que, bueno, estos globalistas que mandan en Europa pues ven un poquito peligrar su hegemonía, y no descartamos que en cuanto pasen estas elecciones pues vuelvan a abrir la puerta a esta invasión islámica que está amenazando directamente toda Europa. De esto es lo que vamos a hablar, y de otras cosas en este parte de la invasión que, como siempre, nos trae Cristina Martín. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Un saludo para todos. Y sí, como bien decías, pues continúa la islamización de Europa, y también pues continúan estos ataques por musulmanes, a pesar de los intentos de ocultarlo de la prensa, como siempre comentamos aquí. Vamos a comenzar con dos casos que han ocurrido en Francia, en París. Varios diarios nacionales como El Figaro y Le Parisien han publicado un doble ataque con arma blanca. Un hombre y su hijo aparecieron degollados en un edificio del distrito 11 de la capital, y bueno, pues estos dos hombres murieron allí pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta este lugar. Otro hijo fue arrestado en relación con estos asesinatos y desde entonces pues está ingresado en un hospital psiquiátrico de seguridad. De nuevo, los testigos apuntaban a que era un ataque islamista, ya que habían oído gritos de Alá es grande antes de encontrarse con la escena en los pasillos de este edificio, y lo único que decían también es que eso, que las víctimas llevaban chilabas o túnicas como las que suelen llevar los musulmanes, pero no se han dado datos de su identidad en prensa, al igual que la del detenido. Lo único que hay son los testimonios de los testigos que han hablado para otros medios. Las fuentes policiales que informaron en la prensa dicen que se desplegó un dispositivo antiterrorista al llegar a la escena del crimen, pero de nuevo dicen que no se pueden hacer conjeturas sobre terrorismo. Hombre, alertan a la población creando un dispositivo antiterrorista, y luego dicen que no digas que es terrorismo porque no se pueden hacer conjeturas. en la misma escena decían a los testigos que eso, que no estaban autorizados a dar detalles a la prensa en cuanto se les preguntaba por el asesino y las víctimas. Luego también está el tema del aeropuerto, ¿no? Este musulmán que también ha sido abatido, Cristina. Así es, la semana pasada también tuvimos la noticia en todos los medios de un atentado en el aeropuerto de Orly, en París. Un hombre fue abatido por la policía al intentar robarle el arma a un militar antiterrorista que había en el aeropuerto y del que se sabe que también había disparado a un policía en un control al norte de París unas horas antes. En todos los medios dieron la noticia sin mencionar el nombre del atacante abatido, y los detalles que comentaban los testigos que presenciaron la escena también se obviaron en estas noticias. El aeropuerto canceló todos los vuelos y la policía detuvo a varias personas sospechosas que al parecer siguen bajo custodia a día de hoy, y a medida que avanza la tarde del sábado se fueron publicando vídeos de viajeros que estaban en el aeropuerto, y algunos medios de información menos oficiales, de estos que no pertenecen a las grandes agencias, fueron revelando nueva información, como por ejemplo que el terrorista abatido tenía antecedentes por delitos de narcotráfico, que se había radicalizado en una prisión francesa en entornos yihadistas, y que durante el ataque al militar en el aeropuerto había gritado: "Estoy aquí para morir por Alá y habrá muertos". Eso es, eso ha dicho, que habrá más muertos en Europa, igual que desde Turquía amenazan con guerras santas también en Europa, y esto pues ya es prácticamente casi a diario que nos estamos levantando con algún caso de algún islamista que en toda Europa pues lleva a cabo algún acto violento o directamente algún intento de ataque terrorista. Sobre el caso anterior, sobre ese musulmán que había matado a otros dos musulmanes, se ha publicado que eran, creo que, el padre y el hermano. No sé si exactamente las causas por los que lo ha hecho, seguramente no lo sé, algún tipo de discusión, porque a lo mejor pues el padre y el hermano no compartían el integrismo del asesino, y sería un poco la explicación a estos musulmanes que mueren por otros musulmanes, siempre para que nos dejemos invadir, para que no resistamos. Desde sectores izquierdistas y antirracistas nos dicen que es que claro, si las mayores víctimas de estos islamistas son otros musulmanes, claro, porque para un musulmán auténtico, estos que oficialmente son conocidos como integristas islámicos, que no son integristas, son musulmanes auténticos que siguen las reglas del Islam al pie de la letra, pues cuando uno de estos musulmanes mal llamados integristas pues ve que hay otros musulmanes mal llamados moderados, que no son moderados, son malos musulmanes porque no siguen el Islam, que es lo que hacen el sirio Bashar al-Assad o Saddam Hussein en su momento, Nasser en Egipto, todo este nacionalismo árabe que se aleja del Islam, y que por eso los musulmanes auténticos, los integristas, los ven como enemigos del Islam, y el Islam en estas condiciones permite matar a aquellos musulmanes llamados hipócritas, es decir, los que se dicen musulmanes pero no cumplen las normas del Islam. No solo los apóstatas, que por supuesto se les puede matar en el Islam, los que abandonan el Islam, sino estos malos musulmanes también se les puede matar. Por eso pues vemos que muchas veces las víctimas de estos llamados integristas pues son otros musulmanes. Y respecto al del aeropuerto, pues lo que estás comentando, esto va a continuar a medida que vaya aumentando la población islámica en Europa. Este tipo de ataques van a continuar a medida que se vayan viendo fuertes sus ataques, y su agresividad va a aumentar. Ahora todavía están en la fase de asentamiento demográfico, todavía están cogiendo fuerza. Saben que ahora, si iniciaran demasiados ataques violentos y si iniciaran esa expansión agresiva del Islam, habría una reacción europea frente a ellos y perderían, porque numéricamente todavía son menos. Pero en cuanto llegue el momento, ya lo estamos viendo en aquellos países como Francia, como Holanda, como Bélgica, como Suecia, como Alemania, muy pronto en España también, en algunas zonas, cuando ya se ven que empiezan a ser mayoritarios, que empiezan a ser fuertes y que no hay absolutamente ninguna reacción a su imposición islámica por parte de la población autóctona, completamente desactivada y desarmada moralmente por nuestros traidores, medios de comunicación y políticos, pues cuando se vean en esa posición de fuerza, que ya les queda poco, pues ya iniciarán esa segunda fase de la yihad, que ya es la fase agresiva y violenta para imponer el Islam por la fuerza. Y como comento, pues cada vez estamos más cerca de llegar a esa fase. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, un detalle más sobre el tema del aeropuerto. Es que, como os decía, los grandes medios fueron dando información con cuentagotas, y una de esas informaciones que se actualizaron a última hora del día, cuando ya lo sabía todo el mundo, era que el terrorista se llamaba Fayez Ben Bengalsem, aunque dijeron de él que era un ciudadano francés. Y luego también añadieron en los titulares la palabra atentado yihadista, esa palabra a la que tanto miedo tienen a decir, hasta que ya no lo tienen claro, porque bueno, esto es fácil de comprobar en televisión y en prensa escrita durante las primeras horas que ocurren estos incidentes. Teniendo información de sobra, prefieren ocultar esos detalles hasta que, por suerte en algunos casos y por desgracia en otros, ahora que todas las personas llevan a mano una cámara de fotos o de vídeo con sus móviles, pues pueden dar esta información. Y así pues fuerzan a los grandes medios a decir la verdad en lugar de ocultárnosla. Pasamos, si os parece, también en España tenemos nuevos casos de violencia de inmigrantes iberoamericanos. El pasado martes, la policía acudió a un domicilio en el madrileño barrio de Tetuán, donde habían encontrado el cuerpo de una mujer en estado crítico tras recibir más de 10 martillazos en la cabeza. Horas después, detuvieron al marido como sospechoso, que es de nacionalidad paraguaya. La víctima fue encontrada por un hermano del detenido sobre un charco de sangre, y el crimen se cometió en presencia de un hijo del matrimonio que tenía un año. El juez ha ordenado prisión preventiva sin fianza para el detenido, José Wilson, que se ha negado a declarar ante la policía y ante el juez. Y la totalidad de los medios que han anunciado esta agresión añadían comentarios sobre la multitud de casos de violencia de género, como ellos la llaman, pero ninguno de ellos ha añadido ningún comentario sobre la violencia inmigrante, y más concretamente de inmigrantes iberoamericanos, que está sucediendo a diario en este y otros barrios madrileños. Como os decía antes, también el lunes de la semana pasada, el diario El Mundo anunciaba la detención de 11 hombres pertenecientes a bandas latinas tras una pelea en la Plaza Patricio Martínez, en el distrito de Latina. Y estos arrestados pues fueron ecuatorianos, son ecuatorianos, dominicanos y españoles, según indica el diario. Algunos menores de edad. Y también portaban pues eso, pistolas, machetes, cuchillos e incluso munición para las pistolas. Los vecinos aseguran que en la pelea participaron al menos 20 personas y que este tipo de peleas son algo ya cotidiano en el distrito. Se calcula, según las estadísticas, que el 40% de los llamados malos tratos los cometen inmigrantes, y eso teniendo en cuenta que en el otro 60 que supuestamente cometen españoles, pues seguramente ahí también se incluyen muchos extranjeros que ya están nacionalizados. Cuando enfocas un problema de una manera equivocada e ideológica, pues claramente no vas a solucionar el problema. El tema este de los maltratos, claro, el feminismo lo enfoca desde un punto de vista ideológico, en el que se pretende culpar al hombre blanco cristiano de machismo hacia las mujeres, mientras otros hombres no blancos y más o menos cristianos, pues claro, están en el bando de los buenos, ¿no? Junto a las mujeres maltratadas por el malo, que sería el hombre blanco. Entonces, claro, estas feministas no pueden criticar a estos colectivos de extranjeros en el caso de los malos tratos, y por lo tanto, pues las recetas que dan para acabar con esta situación, pues no funcionan, y se veía que esto iba a pasar. Las estadísticas son muy claras. La parte del mundo donde más maltrato hay hacia las mujeres es justamente en estos países de Centroamérica y de Sudamérica. No había que ser muy inteligente para adivinar que si importábamos en masa aquí a esta población sudamericana, pues iban a traer su cultura de golpear a las mujeres aquí, exactamente igual que van a traer su cultura de bandas, como ya avisó en su momento Democracia Nacional en los finales de los años 90, 2000, cuando el señor José María Aznar y el Partido Popular trajeron a media Sudamérica a España, pues ya se dijo que iban a traer aquí las costumbres sociales de Sudamérica, y es lo que ha pasado. han provocado un aumento de los malos tratos a las mujeres espectacular, y han surgido pues todas estas bandas mal llamadas latinas que van a más. Todos aquellos niños sudamericanos que nacieron ya aquí en España en los años 99, 2000, 2001, pues están empezando a llegar a la adolescencia y están haciendo aquí pues lo mismo que hacen en Ecuador, en Colombia o en la República Dominicana: formar sus bandas de pequeños delincuentes y de pequeños asesinos, hacerse con cada vez espacios públicos mayores para sus trapicheos y sus actividades ilegales. Y bueno, aquí pues como siempre, todo el mundo mirando hacia otro lado, diciéndonos todo el mundo que la inmigración es muy buena, que nos enriquece culturalmente, incluso desde sectores de derechas siguen con sus tonterías de que hay que promocionar la inmigración sudamericana frente a la islámica, porque esta inmigración sudamericana pues es casi prácticamente igual que nosotros, cuando estamos viendo que de eso nada, que cuando se hacen también los amos estos colectivos de sudamericanos de un barrio, pues los problemas y las amenazas y la mala situación para los españoles autóctonos pues tardan muy poco en llegar, y que en definitiva pues esta inmigración, cuando es masiva, pues también es tan negativa como cualquier otra. ¿Qué más tienes, Cristina? Pues como decías, algo que hace algunas semanas denunciábamos aquí en el Parte, que según la información publicada por el Ministerio de Interior, las detenciones a integrantes de estas bandas latinas han aumentado un 34% respecto al año pasado. Dicho así, quizá no resulta llamativo para la gente al hablar de cifras, pero es que si escuchas los testimonios de los vecinos de estos barrios, son realmente preocupantes. Si veis programas de estos que hacen reportajes policiales, que se acercan a barrios, a domicilios donde ha ocurrido algún problema, es que ya no son solo peleas entre bandas en la calle que los vecinos graban o son testigos. Es que son todo tipo de delitos, registros policiales en domicilios donde se practican rituales de vudú y demás cultos extraños, sacrificando animales, incluso personas, en fin. Esto es un algo cotidiano, como decía antes, y vamos, no vemos a ningún político de estos grandes partidos que se acercan a hablar con las personas de estos barrios, ese pueblo al que tanto mencionan en sus discursos, y tampoco vemos a periodistas como Jordi Évole ni su calaña, a los que tanto les gusta hablar de amarilleo y demás, pues no publican la verdad de lo que está pasando en el corazón de España, que es el testimonio de los propios vecinos. Pues vamos a seguir, si os parece, ya para terminar. Tenemos una noticia que ocurrió el viernes pasado. Ocurrió en Birmingham. La policía ha filtrado varias imágenes de dos niñas que llevan desaparecidas desde el pasado viernes. La última vez que se les vio estaban acompañadas por dos hombres jóvenes de apariencia africana o del norte de África, y de estas grabaciones se han extraído las imágenes que ha filtrado la policía de Birmingham. Las niñas se llaman Holly Ward y Rihanna Speed. Las niñas han desaparecido en una parada de tren y ambas tenían 13 años, y los jóvenes inmigrantes que las acompañaban pues también se ha ido publicando sus imágenes para que puedan localizar a estas cuatro personas. Los acompañantes, si no han sido los que han tenido algo que ver con su desaparición, al menos que digan cuando las vieron por última vez. Dan una descripción detallada de las niñas y de la ropa que llevaban, y por ahora no se sabe nada de su paradero. Sin embargo, no se da ningún tipo de descripción de los acompañantes con los que iban en el tren. Hay un vídeo también de las cámaras de este tren, y bueno, pues se está filtrando este tipo de información, que según la policía no es algo común. Y bueno, pues ya les digo que ya en Inglaterra ya hemos visto hace algunos meses cómo había salpicado a la policía un escándalo donde ocultaron información sobre una red pakistaní de secuestro de niñas y niños. Bueno, dicen que se llegó a secuestrar en torno a 1.500 niños. Aquí en España, en las últimas semanas, también ha habido varios intentos de robo de bebés de los brazos de sus madres, algo de lo que no se está informando ni elaborando ningún informe estadístico de robos de niños o desapariciones, pese a que se han visto incrementados en los últimos años, según las noticias que yo voy leyendo. Volviendo al caso de las chicas de Birmingham, pues bueno, dicen, como decía, eso, que han hecho circular estas fotos porque creen que están en peligro ahora mismo. a ver si en el transcurso de unos días si podemos sacar algo más de información, si sabemos qué es lo que ha podido pasar con estas dos niñas de 13 años, pues lo comentaremos aquí en el parque. Es el mismo caso que las agresiones masivas en la Nochevieja de Colonia de hace un par de años. Creo que sí, como tú muy bien comentas, se descubrió esta terrorífica mafia de pakistaníes. Creo que era la misma Birmingham también, no sé si eran ahí o en otras localidades, que había pues secuestrado y cometido agresiones sexuales hasta 1.500 niñas, una auténtica barbaridad, y que había sido ocultada de manera deliberada por la policía británica, de la misma manera que la policía alemana ocultó las agresiones sexuales en Alemania hasta que no pudieron ocultarla más, se vieron obligados un poco a aceptarlo porque era tan escandaloso que era imposible taparlo, pero claro, sacaron el plan B, que fue sacar a las feministas subvencionadas y pagadas por el sistema para desviar la atención y sí, manifestarse en contra de esas agresiones sexuales, pero ocultando el carácter musulmán de los agresores y manifestándose así en general y en abstracto contra el machismo de los hombres, dando a entender, como siempre, que los agresores eran alemanes autóctonos machistas. Sobre estas niñas de Birmingham que han desaparecido, pues como tú comentas, cuando los medios de comunicación están lanzando constantemente con este feminismo y esta ideología de género a las mujeres autóctonas europeas mensajes de rechazo hacia el hombre blanco europeo porque es un machista, porque es un maltratador en potencia, porque es alguien que le va a hacer daño prácticamente sí o sí, al mismo tiempo que están ocultando sistemáticamente este tipo de actividades por parte de hombres extranjeros, y todo lo contrario, se promueve el mestizaje, el multiculturalismo, el antirracismo, el buen rollito, el inmigrante un poco así malote para que las chicas jóvenes europeas se vayan con él, pues claro, luego tenemos lo que tenemos, y no es nada nuevo, los musulmanes toda la vida han hecho lo que están haciendo ahora, vivir de rapiñar. Aquí en España lo sabemos muy bien, cómo rapiñaban el norte cristiano constantemente y cómo se dedicaban también constantemente al secuestro de mujeres jóvenes blancas, pues para su disfrute personal y para venderlas en el mercado de esclavos correspondiente. No están haciendo nada que no hayan hecho durante toda la historia. Nosotros sabemos lo que ha pasado, pero claro, con esta confusión masiva y deliberada del sistema educativo y de los medios de comunicación, pues la población autóctona, especialmente las mujeres y especialmente las jóvenes, están totalmente desarmadas ante estos fenómenos que luego pues acaban, pues como tú, Cristina, nos comentas, con estos secuestros, con estos golpes, con estas palizas y con estas agresiones sexuales contra chicas europeas, como estamos viendo hoy en día en Suecia, en Alemania, en Austria y, como siempre, en España vamos un poquito más por detrás de estos países, pero aquí llegará también estos problemas con la inmigración masiva islámica y este terror absoluto que están viviendo las mujeres en el centro de Europa, pues muy pronto llegará aquí y bueno, pues a las mujeres de España y a la población en general que se espabile si no quiere vivir el mismo terror que están viviendo en este momento ya hoy en día en otros países de Europa. Cristina, ¿tienes algo más o ya hemos terminado? No. Perfecto, Cristina, pues nada más, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Efeméride de la semana. 14 de marzo de 1519. Batalla de Centla, en el actual México. Un ejército de 410 hombres, capitaneados por Hernán Cortés, se enfrenta a un ejército maya formado por 40.000 indígenas de 8 provincias, según las crónicas de Bernard Díez del Castillo. En esta batalla, es la primera vez que los nativos americanos vieron a los caballos, tomando a sus jinetes por centauros. Eso, la artillería, los arcabuces y el valor de los soldados hicieron que la victoria española fuese espectacular, haciendo numerosas bajas al enemigo y provocando su huida en desbandada. Bajas españolas, 2. Bajas indias, 800. Terminamos el programa de hoy. Ya veis cómo están las cosas. Realmente Europa, tal y como la hemos conocido durante siglos y casi durante milenios, está en juego. Está en juego su supervivencia, está en juego la cristiandad, está en juego Occidente como parte de lo que hemos sido y de lo que hemos ido construyendo los pueblos de Europa durante miles de años. Ya habéis visto cómo Turquía nos ha declarado la guerra, cómo la islamización de Europa sigue imparable y, desde luego, si no reaccionamos, este proceso que parece ciencia ficción va a acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla, pero, por desgracia, una pesadilla real. Seguid escuchando este programa, informarse, saber lo que está pasando es lo primero que tenemos que hacer, superar este Matrix, superar ese lavado de cerebro continuo al que nos tienen sometido los grandes medios de comunicación oficialistas. Seguid escuchando aquí la voz de Europa, escuchad en Más que Palabras, escuchad el Revélate y, sobre todo, una vez hayáis entendido y hayáis comprendido lo que está pasando, de una vez por todas, actuad. No vale, aunque es un primer paso necesario, pero no vale solo con informarse y estar y mantener una actitud pasiva. Hay que dar el paso adelante de una vez por todas y tomar una actitud activa, porque de lo contrario, pues ya veis lo que está pasando en Holanda, en Alemania, en Francia y en otras regiones de Europa. Muy pronto, si no hacemos nada y si no nos movemos, muy pronto esa pesadilla que ya está en el centro y en el norte de Europa llegará a España, la pesadilla que ya está aquí. Lo que pasa que sí que es cierto que no hemos llegado a los niveles de tanta degradación como en otras zonas, pero no os confundáis, esos niveles llegarán, a no ser que vosotros, los que escucháis este programa, deis ese paso adelante, contactéis con nosotros y de una vez por todas construyáis algo positivo y toméis una medida positiva y proactiva para parar esta islamización y esta destrucción de Europa. No penséis que no lo podéis hacer. Cualquiera puede, cualquiera que tenga la voluntad necesaria, cualquiera que tenga la formación mínima y los conocimientos mínimos para dar ese paso que hace falta tomar en España y en Europa para evitar esta catástrofe a la que vamos. Ahí está Democracia Nacional. Contactad con vuestra delegación provincial. Si no existe, creadla vosotros. Así se han creado todas, así se han creado todos los movimientos, con gente como vosotros, gente de clase media, gente de clase trabajadora que no acepta y que no traga con estas imposiciones y con esta dictadura masónico, izquierdista, islamista que nos están imponiendo en contra de nuestra voluntad. Nada más, esperamos contar con vosotros, esperamos conoceros muy pronto, esperamos estar cara a cara con vosotros organizando esta resistencia nacional y, como os comento, esperamos seguir contando con vosotros la semana que viene. Nada más, esto ha sido aquí la voz de Europa. Un saludo. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute muss bin, let's be the house, die sind fahnen. Unser Land dünnen, kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Hölle. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit,